de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos, buenas noches, buenos días tal vez, como diría tal vez un Paco trasnochado. Estamos en un programa más, el segundo programa oficial de la inmortalidad del cangrejo, y acá estamos con Gabriel. Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas de la Radio Villa Francia, la radio popular. Estamos aquí otra noche, otra madrugada, transmitiendo fieles a nuestro radio escucha, a nuestro público que está pendiente de lo que vamos a hablar, de las situaciones que se han generado durante la noche, de mis problemas amorosos que me encanta hablar, de los cuales ya estoy más feliz últimamente. Pero eso lo dejamos para después. Claramente para después. Yo estoy feliz, entonces quisiera hablarlo al tiro, pero bueno. Pero sabes que yo también estoy feliz. Y, ¿sí? Y es por, también por el corazón, es por el amor y es por el triunfo. Pero total y absoluto de nuestro amadísimo y querido líder. DJ, por favor. DJ, por favor, queremos gozar esto. Grande Corea del Norte. Grande Kim Jong-un. Grande supremo líder. Has triunfado una vez más. Y has derrotado el fascismo mediante elecciones totalmente democráticas. El 90% del pueblo te ha apoyado. Y el 100% del parlamento te ha aclamado. Gracias a ti tenemos un nuevo jefe del Estado Mayor que nos defenderá del poder de los yanquis que quieren dominar nuestra patria. ¡Larga vida al líder! ¡Muchas bombas nucleares al líder! ¡Grande, grande! ¡Muchas ojivas directamente hacia San Francisco, hacia Nueva York, apuntando, listas para destruir el fascismo capitalista que nos domina! ¡Grande, Kim Jong-un! ¡Grande! ¡Estoy llorando! Es que no puedo creer cómo... Es verdaderamente... un ejercicio democrático ejemplar lo que ha ocurrido en Corea del Norte. Yo, por ejemplo, me preguntaba a todo esto, amantes de la líder localita llamada Michelle Bachelet, Cosita Poca, que hablan del triunfo democrático, de la importancia de la figura de Michelle Bachelet. Disculpen, pero un 25% de la población votó por ella. Claro. ¿Qué es eso? No es nada comparado con el supremo líder. El líder sacó un 90% de la votación porque hubo un 10% de abstención. Pero de los que votaron, ¿tú sabes cuántos votaron por nuestro querido líder? No lo sé, ¿cuántas personas? El 100%. ¿El 100%? El 100%. El 100%, o sea, de todos los que votaron, que fue el 90% de las personas de Corea del Norte, el 100% votó por un parlamentario de nuestro querido líder. Y esos parlamentarios, luego, por supuesto, en un acto de total libertad y voluntad, cuando tuvieron el momento de decidir quién lo iba a liderar por el próximo periodo, dijeron, ya sabemos quién es. Ese peinado me excita. ese peinado que todos ahora en Corea del Norte tienen. Así es. Así que pronto, niños, prepárense, preparen su pelo, preparen su look, su vestimenta, porque serán iguales al supremo líder. ¿Qué políticos chilenos envidiarían el poder democrático que de Kim Jong-un? Eso de llamar a las masas. Por supuesto, todo, yo creo, desde la UDI hasta el PC, pasando por el PPD, que nunca ha sido un partido político, pero igual yo creo que envidian esa esa prestancia y esa ese carisma, porque todos hablan de un dictador, pero no hablan de un líder carismático, simpático, amable, que es capaz de sacrificar a un familiar por el bienestar de su pueblo. Su pueblo. Y tenemos que decir que es un hombre que tiene 31 años, o sea, a los 31 años es una persona totalmente sabia ya para poder conducir al país, a su país completamente, hacia el futuro, hacia el desarrollo, hacia... Claro, qué bancada juvenil, po. O sea, que no hablemos de leceras, no, por eso esos jóvenes no saben de nada. No, no saben de nada. Nuestro líder, Kim Jong-un. Capaz de sacar del 100% de un 90% de votación. Eso es votación, eso es triunfo. Eso es triunfo. Sí. A propósito, estuvimos antes, parece que hubo una especie de fuego artificial en la semana pasada a propósito del líder, pues estuvieron ahí haciendo intercambio de misiles con las potencias enemigas de Corea del Sur. Sí, estuvieron ahí practicando, claro, en la frontera, que es algo muy clásico. Exactamente. O sea, ya no sé si están practicando o se están agarrando. Uno no, ya no tiene idea. Uno no sabe, pero vuelan misiles. Vuelan misiles. Porque sabes tú de que Corea del Norte y Corea del Sur jamás han dejado de estar en guerra. No, pues llevan en guerra desde los 50 y lo han pasado bien en la guerra. Y parece que era por este gallo, el Gangnam Style, que le copiaba un poco el look al líder supremo. Y eso fue un motivo de molestia. Se hizo un reclamo formal primero mediante las Naciones Unidas. Ese reclamo no fue acogido por un veto de Estados Unidos, yo he estudiado este tema, y finalmente se decidió en hacer una excursión mediante misiles para intentar acabar con, se me olvidó el nombre de ese pelotudo que cantaba Gangnam Style, pero... PSI. PSI, algo así, pero... Hablamos en español, deberíamos... Ese copión, porque claro, si fuera un colegial de Corea del Norte estaría muy bien mantener un look de ese estilo. Claro, obviamente. Pero un coreano del sur intentando tomar ciertos rasgos de nuestro líder, eso es molesto. Por supuesto. Por supuesto. La ira se hizo sentir. Claro, porque el corte de pelo es algo muy propio de la patria de Corea del Norte. O sea, no tiene... Y especialmente, el corte de pelo es algo que él... legalizado todo, totalmente. Imagínese copiarle la cara y los gestos, la gordura al supremo líder. Ya es una falta de respeto, encuentro. Y es como lo que pasa aquí con Kramer y Piñera, no sé, como... Claro, po. Como que se enoja todo el mundo cívico. Yo creo. Sí, que... ¿cómo imitan al presidente? Eso. Oh, acá está. Esto es música fascista. Música de Gangnam Style. Igual me dan ganas como de pasarla bien cuando la escucho. No, de hecho, este tema tiene la gracia de que mezcló todo el mainstream musical con el sonido techno. Como que fue un tipo que como que cachó todo lo que estaba de moda en música. ¿Ya? Y se hizo un tema, hizo un video chistoso y triunfó. A mí ese tema me recuerda a un compañero borracho, el cual nunca diré su nombre. Que no están los controles, ¿verdad? No están los controles, obviamente. No es la voz. La voz, suprema voz. No, ¿qué pasó? La suprema voz. ¡Oh! Habló la voz. Hay una voz que por acá. La suprema voz no nunca estaba borracha, nunca la he visto borracha. Cuéntame sobre. Ni la verás tampoco. No, este tipo era un borracho, un amigo borracho, el cual no diré su nombre. Y... ¿Rodrigo? No era Rodrigo. Y. ¿Qué Rodrigo? No, después te digo. Y me hablaba de que la canción del Gangnam Style tenía un gran contenido social, que era una crítica contra el sistema norcoreano del sur, que hacía como que se burlaba del estilo de vida de los más ricos. De hecho, es así. Claro, si de hecho, es una parodia. La letra habla de eso. Sí, pues supone que es claro, es como... Pero es divertido que un borracho te la explique. O sea, es como... Esa clásica se... Los borrachos dicen la verdad. Sí, Renato. O se le salió el nombre. Oh, demonios. No, pero es verdad. La canción, de hecho, es una parodia hacia un sector donde hay un club muy famoso en Corea del Sur, que es el Gangnam. Y se supone que el video era para reírse de esos cuicos que van a enfiestarse, a buscar mujeres huecas y todo. Y terminó haciendo todo lo contrario. Y terminó haciendo todo lo contrario, bailando y siendo una estrella pop de ese mundo, po. Claro, como de Plaza San Enrique Style, una cosa así, po. Como Camilo Escalona, una cosa así. Claro. En Casa Piedra. Casa Piedra Style. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. No, y es divertido que te lo explique un borracho, porque los borrachos son divertidos. Los borrachos transforman todo lo como lo que podría ser como un algo como medio para pensar, que te da risa. Por ejemplo, claro. Si un borracho te explica, no sé, ¿qué te podría explicar un borracho? Te explica como el sistema binominal, te da risa. Claro. No es como, no decir puta que lata lo que el sistema que no, que en el que está muy inmerso. No, si te lo explico un borracho, tú decís, puta la weá, graciosa. Y además siempre es con una gran complejidad de lenguaje, pues. Sí. Los hueones y los conchesonares de ahí. Y siempre es como una gran explicación, pero siempre como refiriéndose muy claramente a qué están hablando. Claro, es como algo así como, mira, weón, el ganga está ahí, conchesonares, esa weá, puta weón. Weón, crítica social total, weón. Porque tú cachai que el loco está con el pueblo, weón, y el loco no. Puta, yo siempre estaba con el pueblo y me gusta escuchar la música que está con el pueblo, weón. Entonces, ¿tú cachai que ahí el loco le da color y siempre como que se va por la rama? Después los curados siempre tienen ese toque, como divertido. Sí, pues. Pero bueno, nosotros estamos acá, por supuesto, sobrios, como siempre. Pero puede que usted esté borracho. Y puede que, o sea, de hecho, yo creo que para escuchar este programa. Sí. Hay que estar más o menos borracho para estar a esta hora escuchando este programa. Y sí. Por supuesto, por eso también es que lo invitamos a llamar al 02-2-888. Pero por favor, parece que está borracho, Gabriel. No, estoy borracho. Es que no te, 02. Es que todavía no me sé el nombre. 02-2. No, no 8, me sé el teléfono de memoria 02, 2, y lo leo de la 02, pizarra, 2-888-60. Y el número último te lo sabes. 69. 02-2. Yo te 888 se ríe de eso. Le repito, 02-2-888-60-69. Y puede llamar, por supuesto, si usted está celebrando, si usted está pasando un mal rato. Hay varios equipos de fútbol que están pasando un mal rato en este momento. Si usted está estudiando y está desesperado, si usted quiere evadirse de la realidad, porque este programa también busca ese fin, usted se va de la realidad, usted deja de hacer lo que estaba trabajando y se distrae por un rato y manda al carajo a ese profesor o manda al carajo a su jefe por un rato y dice, y bueno, también por supuesto puede llamar a decir, odio a mi jefe. Odio a mi jefe. Un amigo que se llama Roberto está escuchando el programa y él se hace cargo de las palabras que estoy diciendo y dice, el pueblo está borracho y cesante escuchando este programa en sus casas. Exactamente. El pueblo está borracho y cesante escuchando la inmortalidad del cangrejo en sus casas. También aprovecho de mandarle un saludo a mi amigo Waldo Martínez, que también está escuchando. Grandes personas que se unen a la comunidad de la inmortalidad del cangrejo. Oye, sí, por supuesto, y también, por supuesto, también, si es que alguien tiene la posibilidad de hacer un brindis por allá, hacer un gran brindis por nuestro amado líder. Sí, eso es lo que nos convoca en parte hoy día, es ese triunfo cultural, histórico, tengo un problema, yo me hago unas preguntas, yo aquí me pongo en el rol del observador internacional de derechos humanos de la ONU, de la OTAN. ¿Qué fue del 10% que no fue a votar? Bueno, dicen que la población de... No sé si viste el último censo de la población de Corea del Norte. Dicen que descendió un 10% de la población. Yo, por supuesto, creo que es coincidencia. Yo creo que claramente hubo muchos accidentes en ese momento y mucha gente dejó de existir, pero... Sí, pero por motivos distintos, probablemente tienen turbú allá o algo así. Turbú en Corea. Claro, turbú en Corea. Qué buena forma de deshacerse de la gente. Exacto. Kim Jong-un compró turbú y con eso se encarga de destruir. no va a ser tan incivilizado usar perros como dice la prensa. Turbú, lanzallama, yo lanzallama. No, se usa formas más civilizadas como un turbús que se da vuelta, como suele ocurrir. Como suele ocurrir. Yo hoy día viajé en turbú y en verdad sentía miedo. Es como esa cuestión, que es como Mil Fantasilandia, que esos tipos tirándose así con esta ala en... Como al lado de los cerros, los tipos que se tiran en parapente. Esos tipos son unos verdaderos cobardes, porque esos tipos no viajan en turbú. No viajan en turbú. Hay que tener cojones para viajar en turbú. Turbú es realmente un deporte de aventura. Un deporte de aventura subirse arriba en turbú. Y no, los tipos son brígidos los de turbú. Y una vez trabajé, entre las cosas que hago, estaban haciendo un media... ¿Cómo se llama? Como un media teaching, no sé, como una cosa así. Que le... Oye, pero es que te manejas en tu disciplina, veo. Te manejas en la terminología. No sé, es que no me interesaba, la verdad, terminar ahí porque necesitaba dinero. Como el sucio dinero. El sucio dinero. El bill y sucio dinero. El bill y el sucio dinero. No ser un desempleado para no estar escuchando este programa, por ejemplo. Claro. Y bueno, puedo hacerlo. Y necesitaba plata y ya me dicen, oye, necesitan que vaya un camarógrafo. Porque estos locos le están enseñando a enfrentar la prensa. Ah, era como un entrenamiento de periodistas, así. ¿A quiénes? A los de Turbús. A los funcionarios, los que trabajan. Claro, a todos los como los gerentes generales. Ajá. Tenían un entrenamiento para enfrentar a la prensa. Por un periodista de TVN. Ah, yeah. Era un periodista que era de TVN y que le daba los datos y decía, mire, si yo estuviera en este caso, iría y le preguntaría esto, cómo tiene que reaccionar, qué es lo que tiene que decir, y por ejemplo, había que ser como un camarógrafo muy amenazante. Tengo una pregunta. ¿Claudio Fariña? No era Claudio Fariña, no era un tipo muy famoso de la tele. Claudio ¿no? Fariña hubiese llegado a abrazar al gerente. ¡Amigo! ¡Te quiero, amigo! Con esas camisas rosadas. Sí. Hoy tenía un dato de un topless bueno. Sí, bueno, Fariña, es el estilo Fariña. Claro. Oye, una pregunta, ¿esta asesoría se hacía a nombre de TVN? ¿O? No, se hacía a nombre de TVN, no. Era... Era este periodista con un equipo. Era este periodista que tenía una empresa que se llama Media Algo, que Teaching, no recuerdo bien lo que era. Y la cuestión es que este loco le daba servicios a diferentes empresas para que aprendieran a enfrentar a la prensa en momentos de caos. Y un momento de esos era que se cayera un turbús. O sea, explotar un turbús. Todo lo que le pasa a los turbús, porque los turbús... los turbús, tú te imaginas, no sé, que hay un clavito en la carretera... pasa por arriba el clavo y no sé, se desinfla como un globo, explota, claro. Sanza lejos, se suben los terroristas, todas las cosas inimaginables que cómo puede morir la gente. Puede ocurrir un turbo. De hecho, podrían hacer como las mismas maneras de morir, como oye, Joaquín hoy día no sabía que iba a hacer algo que nunca debió hacer. Se subió a un turbús. Se dirigió la ligua. Pero nadie sabía de que ese turbús estaba cargado con nitroglicerina en vez de benzina. Todo por llegar 5 minutos tarde y no tomar el bus correcto. Muerte adelantada. Así con los turbús. Entonces, claro, en Corea del Norte Turbús tiene su propia línea. Ahí tiene, claro. Tiene unos tratos, cosas de dinero. Y Kim Jong-un le dice a todos los que no votaron y claro. Todos los que tuvieron problemas con el régimen. Darle un mejor servicio y ofrecer mayores alternativas de viaje. Ay, yo todavía no sé si está saliendo al aire lo que estamos escuchando. O no. O no es nuestro cerebro. Está saliendo al aire, ¿no? Sí. La combinación en Antofagasta, en algunos de nuestros servicios desde y hacia el norte del país. Esta nueva es como la voz de Anonymous. Anonymous trabaja en Turbús. Sí, trabaja en Turbús. Lo gracioso es que los dibujitos que salen en el video de Turbú no salen en accidente. No, ahí hay uno, sí. Pero esta es como la polola de la voz de Anonymous. En el punto de venta, usted tendrá la alternativa de... Está saliendo al aire la... Era ese, era el... como el cosito, que el video que te ponen antes en Turbus para salir al aire. O sea, para salir al aire. Salir al aire. Claro, para salir al aire. Salir proyectado por las ventanas. Al claro, aire. Para salir al aire. Luego chocar y con un poste, auto o cualquier objeto que se encuentre en el camino. Con su asiento viejita, de antivirus ya está activado, una cosa así. Sí. Claro. Siempre es divertido chocar como con ancianas. Las ancianas... Imbécil. Pero es que las ancianas son divertidas, las viejas como que se caen. ¿Pero cómo es eso? A ver. No sé, imagínate una anciana que está parada. Y una pelada fuerte, tú dices. Cuando está parada, está sentada al lado tuyo. No, imagínate una anciana está parada en la esquina y de repente sale una persona eyectada de un auto, de un bus, y choca contra una anciana. O sea, ya es o sea, es terrible. Es gracioso. Eres malo. Es muy malito. O sea, si yo si de repente se me cae el locro. No hay Gabriel bueno tampoco, parece. No hay Gabriel bueno. Dejamos declarado y decretado. Bueno, en fin. Ya, la cuestión es que este loco de Kim Jong-un pesca y los manda a todos. No sé qué. Bueno, vamos a ir un viaje a la playa. Claro, ¿qué atractivo turístico hay en Corea del Norte? Y ya no. Llamemos supongo que algo referente a Kim Jong-un. Podemos llamar por teléfono a Corea del Norte. Vamos a intentarlo. Ya, a ver. ¿Hello? Alfonso parece que fue enviado, ¿no? De hecho, según Emilio Morales, dice Alfonso está próximo a capacitarse en Norcorea. Por algo la ausencia del matinal el día viernes. Exactamente. Fue una capacitación de liderazgo. De hecho, ya se empezó como a cortar el pelo a lo Kim Jong-un. De hecho, era lo mismo. Era el mismo sistema que explicaba de Turbú a un periodista capitalista y tienen que entrevistar Alfonso, y Kim Jong-un lo asesora, dice, no, pues si se responde a un periodista, a la prensa canalla. Kim Jong-un es además un gran comunicador. Claro, obviamente. Bueno, el otro día yo estaba en un turbú, en serio, tomé un asiento X, ¿ya? Y me di cuenta que ese asiento X, que nunca me señalaron, era en estos turbús de dos pisos, que son los peores turbús. Peores para... Eso se han vuelto, pero se han vuelto con el viento, o sea, un niño sopla... no sé, estas florcitas que salen como las cuestioncitas a 10 kilómetros y ese viento es proyectado de turbú y se vuelca. Y además está en el asiento adelante, este que está frente al vidrio. Ah, no, la muerte. No, en verdad, yo sentí que estaba como en esta cuestión del circo cuando uno está en esos como cañones humanos, esos ¿ya? como hombre en un cañón. No sé si ubicáis eso. Sí, gacho. Con un casco. Y yo sentía esa sensación así, voy a salir proyectado lejos en cualquier segundo. Bueno, Gabriel hubiese deseado que hubiese chocado con una viejita, porque eso es el alma malvada de Gabriel. Lo excita. Claro. Oye, a propósito de excitar, mi amigo Roberto me dice... Yo me sé que iba a hablar de la foto de Pepe Out. Dice, mira, voy a leer texto, dice, una anciana cayendo es lo más erótico que puedo pensar a esta hora. ¿Quién dijo eso? Mi amigo Roberto, el pelado Roberto. ¿Qué tiene mal él en la cabeza? Borracho. Está borracho en su casa. Ya, sí. Ahí se entiende. Los efectos del alcohol. Los efectos del alcohol te hacen decir cosas malas, conducir ver gente un más bella. Conducir un turbo. Oye, voy a poner en Google atractivo turístico en Corea del Norte. Yo creo que deben haber bastante. Por ejemplo, las distintas estatuas del líder deben ser, y de los antiguos líderes. Kim Jong-il, por ejemplo. Claro. Imagínate la gran mansión de Kim Jong-un, la mansión del pueblo, probablemente llena de oro. De la cual se crió el actual líder Kim Jong-un. Exactamente, pueden haber muy lindos lugares. Y Kim Jong-un, toda la dinastía, tres. Yo una vez abuelo, vi una padre, cuestión hijo. Así como los 15 lugares abandonados más impresionantes del mundo. Y había uno que era en Corea del Norte como un hotel, que la verdad era como bastante como... que llamaba la atención, pero estaba abandonado. Ah. Eran los 15 lugares más abandonados. Pero ¿qué cosa más burguesa que en un hotel? ¿Cómo va a permitir ese tipo de cosas? Hablando de cosas burguesas, viaje en turbú. Los parlamentarios viajan en turbús, ¿no? Los parlamentarios ahora... No, parece que ahora estaban viajando en un semicama. Eso es lo que yo sabía. Ya. Y ahora van a pasar a la clase Pullman, a la más barata, porque les van a reducir la dieta. Entonces ya no pueden viajar en semicama o en ejecutivo en turbú. Bueno, nunca han viajado. Porque ellos tienen, a ver, Vales de Lan Chile, turbú, ¿con quién tienen la sociedad ahí? Porque también les pasan vales de bus, ¿eh? Pero eso, entonces, yo creo que yo me río si es que veo un parlamentario realmente en un bus. Yo creo que eso se lo regalan a los votantes, cosas así. Probablemente se los regalan, tal vez los vales turbú se los regalan a los opositores. Probablemente una técnica que hacen, por ejemplo, un candidato dice, oye, ¿sabes que hay un concejal que me cae mal? Por ejemplo, o un otro un político que me cae mal, que me ha hecho problemas, tú le regalás un pasaje turismo. Claro, es una venganza, así como a los padrinos, la magia. Claro, todo. El problema es que ahora probablemente los parlamentarios no tengan plata ni siquiera para pagar un turbús. Pero... Bueno, pero ese otro problema. Sí, eso lo vamos a hablar en la siguiente... En el siguiente blog. Mira, estaba viendo aquí que tienen un atractivo que se llama los Juegos Masivos o Game Mass, que tienen como unos estadios que son como muy... Que estoy mirando el computador, sí, ahí. Espérate. Ahí, perfecto. Ahí sí. Tienen como unos estadios que son como muy bonitos. Con las figuras del líder. Con las figuras de los líderes. ¿En serio eso? ¿En sí, serio? No, es verdad. Como que en las tribunas hay como un dibujo de cada líder. Así, sí. ¿No? Sí, es lindo. Mira, es bellísimo. O sea... Oye, ese es Michelle Bachelet, ¿no? O sea, ahí, mira, sí, es como Michelle Bachelet. Por favor, pon eso, que es importante. Son como millones de chinitos. Claro, son chinos que mueven la... Que tienen como unas tablas. Coreano. Unos coreanos. Coreanos, sí, no chinitos. Unos coreanos, por supuesto. Yo jamás confundiría un coreano con un chino. Lo voy a poner ahí en... Sí, con un malayo. Claro, y acá está, es como un galán coreano, que ellos, claro, ellos mueven como unas pancartas y con las pancartas hacen las caras de los grandes líderes. Puedes tirarlo al hashtag la inmortalidad del cangrejo y ahí claro. Lo ven todo. Exactamente. Eso voy a hacer. Y lo que estaba viendo es que era como un galán coreano al lado de Michelle Bachelet. Se parece que adoran a Michelle Bachelet, la misma que salió en el diario sueco. No, de hecho, esta es más precisa, es idéntica. ¿Sí? Es que es asombroso. De hecho, acá en Chile yo no sabía que se hacía un concurso de Michelle Bachelet, todos los años. ¿En dónde? Acá en Chile. Se juntan todas las Michelle Bachelet, que se parecen a Michelle Bachelet, durante, en un transcurso, en una cosa que armó hace un par de años, más o menos la gente de la Concertación, y viajan de todo Chile, y sale a la más parecida a Michelle Bachelet. No existe, hay un pequeño documental que anda dando vueltas por ahí. Pero, ¿te acordáis que para el cambio de mando estaba lleno como de Michelle Bachelet como dobles? Sí, y por eso yo digo, la Michelle Bachelet quiere imitar al supremo líder Jim Kung. Pues, o sea, no le basta solamente con... Quiere que las viejas tengan su corte de pelo, su ropa, así como muchos. Pero que si algún caso, la Bachelet hace un cambio muy... muy socialista y la CIA lo quiere matar, tenga varias dobles ya de entrada. Oye, tienen razón. Claro. No era broma. No, sí, es impresionante. A mí me asombró esta imagen. Es que realmente Michelle Bachelet ahí con el galán coreano. Sí. Un galán coreano promedio con su canita y Bachelet. Al lado. Claro. No tiene un labio rojo. Es una mujer la que está al lado. Exactamente. ¿No será que Bachelet, pregunta, en realidad sí tiene un perro que le ladre? ¿De más que tiene? Pero es coreano. Es coreano del norte. Y en realidad nunca estuvo en Nueva York, sino que en realidad... Estuvo en Corea del Norte. O peor aún, era una infiltrada en la ONU de Corea del Norte. Película gringa, sí, brígido. Exactamente. Brígido, sí, Michelle Bachelet. Y después... Fue conquistada por un coreano. Tú sabemos, la seducción de un coreano del norte... Es superior a la de un cubano incluso. Sí, no, es que... ¿Te imaginas? Y ya después... Nuestras mujeres usurpadas por norcoreanos. Sería terrible. Sería terrible. Norcoreanos que mueven pancartas en los estadios. Igual caería rendido ante un norcoreano que mueve... Oye, pero en realidad mueve unas pancartas impresionantes. Y son, hay que decirlo. Son todos... Y es como parece... Es un ejercicio que hacen... Como hasta el 2012, mira, ahí dice 2012. Oh, sí, ahí están los grandes líderes. No, esto es impresionante. Es bellísimo. O sea, ya, voy a ser sincero, la verdad es que fuera del contexto de todo lo que hay, de lo que me imagino que debe ser como presionar a esas personas para que hagan eso, y además que le apuntan con una pistola si se equivocan, no sé cómo son allá, anda a saber. Pero igual debe, es como... La coordinación y debe ser súper bonito verlo. Por ahí te estás consiguiendo unos pasajes. No sé si... Podríamos sortear unos pasajes a Corea del Norte. Claro, y nos cuentan cómo... Esa imagen en el fondo rojo de soldados y como trabajadores luchando por el pueblo. Son... Es pura alegría, Corea del Norte. Pura alegría. Oye, dice alguna gente acá, bueno, mandemos a los concejales de Camarón en turbús, dice Severina Portea, que está trasnochando, dijo que iba a esperar el programa y ha cumplido. Muy bien. Emilio gracias. Morales dice, luego se viene la sección de conspiraciones de Turbus por Joaquín. El Marcelo Lagos libertario. Pues Marcelo. Vamos a estar hablando de eso. Así es. Estuve en Bolivia. En la televisión boliviana estuviste. En la televisión boliviana, y no es broma. No es broma, ¿no? Sí. O estás revisando... Todo este programa es absolutamente cierto. ¿O qué creen que los Turbus funcionan bien? No, pues, esto es todo cierto. De hecho, estaba Melquisedec, que llamó la semana pasada. Exactamente. Dice, obvio, aquí estoy tomando un Jack and Coke. Mira tú. Bien, bien. Sí. Mira tú. El pueblo nos escucha borracho y cesante. Muy bien, sí. Po. Oye, y preguntan si es verdad lo del concurso de Michelle Bachelet en Chile. Sí, es verdad. De hecho, voy a buscar la confirmación ahí porque debe estar el video o el link, pero existe el concurso de Michelle Bachelet acá en Chile. Interesante. Y parece que en Corea del Norte también, después de esa foto. Se enojaron conmigo donde dije nuestras mujeres. Qué misógino. Sí, no, me retracto totalmente de eso. No son nuestras. Retráctate por Twitter, porque está de moda. Sí. Disculpa. Yo no soy tan rápido. ¡Oh! Te dijeron, te fuiste en Turbú para la casa. Sí. Hoy no, o sea, mira, Severina, fue un error. La apoyo. Fue un error, fue un error. ¿Sabés que tal vez le podríamos pegar unas cuantas patadas, tal vez aporrearle un cuanto, pero desear la muerte a alguien mandándolo en Turbú? Sí, después me van a mandar me van a descuartizar y me van a echar a coser. Claro. Oye, no, te seguimos la polémica. Oye, sé que ahora sí que te van a... Sale de ahí, sale de ahí. Buscando, ahora, te estáis buscando el Turbú, te estáis buscando un Turbú de 4 pisos. Oh, no, qué terrible. Un Turbú de 4 pisos con este tipo de comentarios. Con un chofer de 8 horas de trabajo. Claro, un chofer que viene desde Punta Arenas y tiene que seguir y no ha dormido. Y que peor aún está escuchando se volvió el nombre. De agricultura está escuchando a... Pues claro, Cicilianes. Está escuchando a Cecilia. A Cecilia. Cecilia Pérez junto Cecilia a Fernando Pérez. Villegas en las mañanas de Agritortura. No. Si me no, y peor aún, streaming está HD. Viendo el streaming. Me lo peor. Con los ojos abiertos como la naranja mecánica. Oye, es como... Como, es como cuando... hace poco leí que torturaban a la gente poniéndole los rejos chili pepper. En Guantánamo, sí. En Guantánamo. Cierto, no eran los únicos que sonaban ahí. Metallica también. Metallica. O sea... Sí, usted nos Saddam también los tocaban ahí. Escuchar todo el Guantánamo, rato. Un lugar muy lindo. Igual, a mí me gustan los Rejos Chili, pero no sé si alguien... Pero no, güey. Pero estar como 2 días escuchando... ¿En el submarino escuchando los Red Hot? No. Keep it away, todo el rato así. No, pero la tortura más grande tendría que ser como ver bacán todo el día. Así como que te pongan bacán. Volvimos a bacán. Yo creo que hay cosas peores. Yo creo que no, podrían tenerte sentado, haciéndote el submarino, encapuchado, weón, y tocándote el último tema de Luis Jara. ¿Cuál es el último tema de Luis Jara? Date, weón. ¿Hoy escucharon el tema del Mundial? Ay, qué weón más ordinaria. DJ Méndez y la canción de Bachelet era mejor, po, weón. Pero ¿no he escuchado el tema de Luis Jara? No lo he escuchado. Es broma. Búscalo. ¿Y no has visto el videoclip? No. Tío, no, es que no ando... No. Ya. Lo voy a buscar solamente para hacerte feliz un rato. Ya. Oye, a todo esto... Bajo tu responsabilidad. Mi amigo Roberto, el que hablaba con Checho Irane borracho en las noches. El que hablaba la otra vez. ¿Te acordás que les contaba? ¿Y dónde están las fotos que hablaban de travesti y cosas así? El pantallazo. Ya, ¿por qué manda el pantallazo? Que vuelvan a hablar con Checho Irane borracho que le hable de travesti. Sí, interesante. Sería como... denunciando a Checho Irane. Oye, ¿por qué Severina Portea grita soy vegetariana? ¿Dijimos en algún momento lo contrario? No. Pregunto simplemente. Si está, en realidad te estaba molestando con... No, pero no hemos hablado de carne. ¿No? Ah, no, por cocinar, claro, pero... Ah, por cocinar la... Mira, no, hoy estoy escuchando. Baila. Esa es la nueva... Necesito aquí tu libertad. Sí, pero esto no es lo mismo escucharlo que verlo también en el video. Yo tuve pesadilla una semana completa. Ya debo verte. No, qué terrible. Te quiero cerca, por favor. Pero Joaquín se la sabe. Tocando el universo. Y le lleva coreografía, weón. Cero vergüenza. Mi amigo Wallo dice que es como One Direction. Yo creo que es más pop que One Direction. Es más pop, pero un viejo cagado. ¿Sí? Sí, uy, qué terrible, güey. Un tipo totalmente deteriorado. Uy, no, así que no, me chocó totalmente. Pero vete el video después, antes de dormir. No, es que anoche soñé con Vidal, güey, y ya estaba sufriendo. ¿Con Vidal? Con Francisco Vidal se me apareció. ¿Pero qué clase de pesadilla es esa? No sé, soñé que estaba como en un lado, como en un debate en el liceo, así, como esos típicos sueños que uno vuelve al liceo. Ya, perfecto. Y de repente entraba Vidal y era como mi profesor de debate. ¡No! Oye, Emilio Morales, acabo de mandarlo ahí al tele. Emilio Morales nos envía un Facebook que se dedica Bachelet. A buscar a mujeres idénticas a Bachelet. Sí. Impresionante. No, sí, ya había visto eso, Bachelet, pero a mí me pareció. Yo lo vi en un Tumblr, pero sí, no lo había visto acá. Pero a mí me pareció muy mal que Bachelet como que bajó su intensidad en la campaña electoral. Y la foto portada, bueno, es Elton John. Sí, po. Eso es un crédito a Felipe Abello, eso sí. Felipe Abello llamaba... El plagiador número uno de la televisión. Pero le llamaba Elton John a Bachelet. Me parece muy correcto. Oye, en realidad hay una Bachelet increíble. Hay unas que son idénticas. ¿Dónde están? Pero no se acabó de mandar el link ahí, Emilio Morales lo mandó. Emilio Morales. La Andrea dice, yo me tomo un vinito, por eso no llamaría. No, todo lo contrario, Andrea. Atento, Joaquín. Qué molesta de acá. Atento, Joaquín. Yo llamaría, con un vino yo llamo. Querían clases de salsa. ¿Clases de salsa? Sí. Yo, a propósito, yo bailo salsa. Acá está. Mira, ¿viste? Bien, pero borracho. Pero sobrio, no soy muy ¿Y con vino? Pasos. Bailo salsa. Andrea está ahí. Viste, así que no tuve el asesoramiento del periodista, ¿no? Debería haber tenido el asesoramiento del periodista. Un saludo a Joaquín Bustamante, que estaba en los controles de él, se viene el estallido. Exactamente, Joaquín Marito. Un gurú del amor. Oye, calmado. Oye, sí, parece que Joaquín Bustamante quería dar consejos amorosos a Gabriel. A ustedes dos. A nosotros dos. Sí, que llamen. Que llamen. Sí. Oye, esta señora es Michelle Bachelet, weón. No, esta. No es Michelle Bachelet, son dobles, weón. No, es que hay una no, que es igual. Hay una que es igual. Es Michelle Bachelet, es weón. Hay unas cuantas que son iguales. No, sí, no, son sí, idénticas. Hay una. Oye, esa, mira. No, sí, hay unas que son bastante iguales, pero. No, mira, esa ya es como. No, esa ya no, bueno, se parece. Bueno, busquen un video en YouTube. No es broma esto lo que les voy a decir. ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué le pasa a esa señora? Igual, loco. Oye, yo me corto la cara. Oh, oye, pero hay un video que se llama Marita Bachelet. Ya, a ver, ¿un video en YouTube? Sí, es un documental, de hecho. Y es de alguien de acá, de la Villa. Villa Francia. La Marita Bachelet, que es de la Villa Canadá en concreto, pero no es de Villa Francia, pero se contempla todo como Villa Francia. Hicieron un documental. Lo gracioso es que el trailer dura como 40 minutos. Es la primera parte. Ya, a ver, ¿y? Marita Bachelet, busca ahí. Marita. Y es un documental sobre alguien que patológicamente está mal porque se cree Michelle Bachelet. Chuta. Es de acá, es dirigente de la Junta de Vecinos de la Villa Canadá. En verdad. Aquí está, Marita Bachelet. En serio, se los recomiendo allá. Ella es muy buena gente, pero tiene ese problema de que... Pero este documental entonces sobre Carol Cariola. No. Esa es Michelita Bachelet. Más chica. Porque Carol Cariola, qué manera de creerse Michelle Bachelet. Es impresionante. Uh-huh. Habla como Bachelet. Ya tiene la talla Bachelet. Tira las tallas de Bachelet. Se va a poner a bailar cumbia como Bachelet pronto, lo advierto. Van a ver cuando va a estar bailando cumbia. No sé, la fiesta de los abrazos va a estar bailando con el paso Bachelet de cumbia, que ¿cómo es la única gracia? Una cumbia que tiene... rock. Claro que es como la única gracia que tiene Bachelet, ¿no? ¿Cómo bailar no, cumbia? Tiene muchas más. Pero así como porque Piñera se caía, decía estupideces, no sé, vos se sacaba los mocos, tenía como harta variedad de gracia. Oye, a propósito de Bachelet y cosas más, ¿qué piensan de esto? Y por aquí, por interno, preguntaban. Todos tuvieron 4 años todos diciendo que Piñera era Yeta. Piñera era Yeta. Bueno, sí. Quedó en pana, weón, bueno, el otro día viendo. Oye, a la Católica, en el San Carlos de Apoquindo. Pero, weón, bueno, llega Bachelet. Un par de semanas en el gobierno y un terremoto. Mira, solamente voy a nombrar todas las cosas que han ocurrido en gobiernos de Bachelet. En dale, realidad, venga. Una pequeña muestra. Uh-huh. Veamos. Peste porcina. Ya, no, yeah. No sé si a fiebre porcina, más que fiebre peste. Claro, fiebre porcina. Peste Juan. Gripe porcina. Gripe porcina, sí. Claro. H1N1. Exacto. Exactamente, esa misma. Ya. Erupción en un volcán que no hacía erupción hace 20.000 o 50.000 o 100.000 años o 5 millones de años, que era el volcán Chaitén, Futaleufú, sí. Un pueblo total, un pueblo que se fue quedó movido, destruido, destruido y después erradicado hacia otro lugar. Y después volvieron y tuvieron un momento de gloria, que fue cuando era un pueblo y no tenían Paco. Qué lindo es ser eso, esa sensación. Prosigamos. Bueno, Terremoto en Aysén. Terremoto en Aysén. 2007. Transantiago. Transantiago. Me recuerdo, el terremoto de Aysén me recuerda que dejó varios muertos. Que, no sé si una vez estaba viendo cosas que pasan, que uno estaba viendo en Chilevisión las noticias y fueron a entrevistar a un tipo que vivía como en una de estas islas en Aysén. Y le dijeron, oye, usted no se va a ir porque hay problemas, los temblores y todo eso. Y el loco dijo, no, a mí me gusta mi casa, voy a quedar aquí cuidándola. Y fue como un temblor fuerte y hubo un tsunami y después fueron a ver y el tipo no estaba nunca más y nunca más lo volvieron a encontrar. De hecho fue terremoto. Sí, fue terremoto. Medio de hecho murieron eso. Cerca de 10 personas, si no me equivoco. Así es. Bueno, el terremoto del 27F. El de Tarapacá también fue. El de Tarapacá, claro, Tocopilla. El terremoto de ahora. O sea, el hospital de... Es como para dudarla igual. Es como para preguntarse en realidad por... Yo creo que... Bachelet Motos, dice Bachelet Andrea. Está bien. Buena. H1N1 alerta tsunami. Mm. Sí, po. Sí, como que varios como que dijeron, mira, parece que no era este el Jetta. Parece que no. No, era más un payaso que un Jetta, parece. Pero o sea, Piñera, Jetta porque Piñera, le pasaban weá a él. Piñera, ¿en qué sentido pasó lo de los mineros? Sí. Es que más que Jetta era un weón quemado. O sea, un juego que él le pasaba era, él, a él. A él cosa. Le pasaban cosas. Sí. Pues, igual a él se caía. Nosotros nos reíamos. Los marinos, a él se le caía la señora, se le emborrachaba. Se le emborrachaba mucho. Se juntaba con el carabinero que estaba de guardia, sí, de hecho. Igual hay que entrar a comprender también a Cecilia Morel, y creo que se ha dicho antes en esta emisión, pero... ¿A propósito del alcoholismo? Del alcoholismo, que bueno, uno no debe justificar el alcoholismo es una enfermedad, tiene que ser tratada. Eso es lo primero que hay que decir. Pero segundo, por supuesto que uno es bien probable que se vuelva alcohólico teniendo a Piñera de marido. Tiene que ser como alguien quitar la pura agua todo el rato. Así como... Claro, imagínate, ¿qué forma de diluir eso, esas palabras? Probablemente sí. El alcohol. Me acordé cuando Piñera, creo que lo que más me hace reír de Piñera es esa situación que ocurre en la catedral, cuando mueve el banquito para expiarse los pecados. Notable eso. Esa es la mejor... Y está todo en silencio, más encima hablando. Es como la fiesta inolvidable de Peter Sellers. Piñera es como ese personaje así. Impresionante que uno tiene como esa tensión constante de este huevón va a dejar la cagada en cualquier segundo y se viene una grande, se viene sí. Una cosa muy chistosa. Yo creo que muchos estaban como atentos esperando de que hiciera algo. Yo siempre cuento que mi viejo veía a Piñera, odiaba a Piñera, o sea, políticamente y todo, pero era fanático de ver a Piñera en vivo, porque sabía que en cualquier segundo Piñera iba a decir alguna estupidez, se iba a equivocar, se iba a caer o alguna cuestión así, pues entonces... me dice cuando empujó un niñito. Ah, al niño en la piscina. En la piscina. Sí, notable. Y cuando el niñito le pegó, también un niñito le pegó como en el norte, le pegó un combo, también muy buena. No, sí, Piñera tiene hartas cositas que... Pero por lo contrario, Bachelet no las tiene. No sé si las... Como que sale ahí... Yo me acuerdo que, por ejemplo, esa situación del zapato cuando inauguró ese estadio. Sí. Y le salió el zapato volando y fue como todo, como que ella sabe salir como de esos problemas. Pero Piñera como que le salía como, uy, puta, weona. Sí. Eso es bueno. Pero nuestro supremo líder no lo tiene eso atado. No. El supremo líder... No es Jetta. El supremo líder no es serio. O sea, un hombre serio tiene 31 años. Es serio cuando quiere serlo. Porque obvio. Dicen que cuenta unos chistes maravillosos. A mí me dijeron que eran muy fome. El tema es que el que no se reía estaba cagado. Exactamente. Igual, pero... sí, pero hay que ver que... Si hay que no, yo nunca lo he escuchado al Super Bowl y contando un chiste. Habría que ver. Es como el Rey Joffrey. Claro. ¿Quién es el Rey Joffrey? El Juego de Tronos. la serie. Hoy un día tendríamos, vamos a tener que hacer un especial de Juego de Tronos y te vamos a poner a hablar. Sí. No me gusta mucho. No. El otro día dijeron que estáis más triste que cuando mataron a Ned Stark. Rosco y sus tallas. Sí. Pero bueno, dieta parlamentaria, proyecto de ley que está siendo ingresado, fue ingresado hoy día al Parlamento y encontró por Gabriel Boric y Giorgio Jackson, y encontró una posición transversal, nueva mayoría, alianza, todos por igual. Hasta Iván Fuentes, nadie se la compraba. Iván Fuentes, claro. ¿Qué opinan de eso? A mí me parece que es lo esperable. Igual debo decir que me pareció chistosa la respuesta de Pepe Out, que igual tuvo su... a pesar de que uno se opone a la idea misma de Pepe Out y todo lo que implica Pepe Out. O sea, que no era mentira lo que dijo. Claro, pero tirarle la de que estos cabros estaban con mesada el año anterior fue genial. Hay que reconocerlo. Sí, el tema, si la tiráis como talla, buena. Pero la tiráis para argumentar, para no bajarte el sueldo, errasca. Sí, errasca. Falta que salga la hija nomás, weona. Bueno, y salió la hija. Salió la hija a decirle, papá, en esta te pasaste. Creo que dijo, papi, en esta te caíste. En esta te caíste. ¿Cómo hija sale tu sin hija? Mesada. Y ahí ella se quedó sin mesada. Ahí se quedó sin mesada. Entonces creo que salió la hija, weón. Sí, pues ahora no tiene mesada. Y ahora Pepe Aguz dice, ahora sí podemos bajarnos, pero se va a bajar solamente la mesada de la hija. La pensión. Claro. La pensión de la hija. No, porque más encima Pepe Aguz justificaba y decía, bueno, es fácil decirlo cuando soy soltero, po. Ahí sale lo de la mesada, que estos cabros recibían hasta el 10 de diciembre. Pero dice, porque uno tiene mujeres... Ex señora. Todos los buenos le pagamos el divorcio a este weón. Claro. Obviamente, le pagamos las cagadas a los weones. Le pagamos las cagadas. Aunque... Menos mal no contó a la amante, weón. Aunque porque elude impuesto con eso. Aunque yo no sé por qué tiene ex esposas con esa facha que tiene en la foto que anda dando vueltas. Oye, qué tipo más sensual. No sé si sensual. Estúpido sensual Pepe Out. Estúpido sensual Pepe Out. Aquí alguien decía, a propósito que estaban de Mortalidad del Cangrejo, decía, oye, es igualito a Charlie Chin. Uy, no, Charlie Chin es bonito. ¿Te gusta Charlie Chin? Es que me tiene como un sex appeal Charlie Chin. Pero Pepe Out... Con razón lo abandonan las chicas. Pero que Pepe Out, es que como ese pelo, ese como, no sé, como flacuché. Desnudo, así. Desnudo, no sé, como de los años 70, foto penca de los años 70. Que es terrible. ¿Pero te gustó o no? El Pepe Out, no, obvio, que no, me dio como asco. ¿Qué tal que la foto tiene en el revelado, quedó como un pelo que como que trasluce la foto? Ya. Bueno, hice mis investigaciones y ese pelo no es un cabello. ¿Qué? Solamente voy a decir que no corresponde al cabello. Ese pelo es un vello púbico, no sé de quién. ¿En serio? Déjame echar una mirada por ¿viste acá? Que hay una parte que se distingue con un pelo? Sí. Eso es un vello púbico, eso. Sé reconocer un vello púbico. Ay, sí. Si tengo una capacidad así como un don que me dio Diosito, es reconocer vellos púbicos en la foto. rebobinemos. Si Dios te dio una capacidad... Especial, claro. Es reconocer bello público. Exacto. ¿Y por qué? ¿Por qué te dio esa capacidad? Qué wea, Dios. Una vez me salvé de tomarme una sopa con un bello público. Ah, por ejemplo. Eso justifica todo. Pero por supuesto. ¿Y eso dónde fue? Denunciemos. ¿En qué motel fue eso? No, eso era de un turbú. Un almuerzo de turbú. Y lo tiraste por la ventana y chocó como una viejita. Sí, porque te intentan matar de distintas formas. Pues si uno cree que solamente muere en el accidente, claro. Pero uno puede morir en la comida, uno puede morir en el baño. Te traga el baño y los químicos del baño te corroen hasta que quedan solamente tus huesitos. O llevan al turbús al Cerro Huelén. Ah, querés meter ese tema, pero ese tema lo tiramos después, Después del quiebre. Pero el Cerro Huelén es tan malo como turbús. De hecho, yo creo que turbús en realidad mata gente, y eso lo vamos a hacer solamente como un adelanto para alimentar a la bestia del Cerro Huelén. Entonces matan gente, la llevan al Cerro Huelén y... Dice la Andrea Gata Mapola, ¿sabes qué recordé? Al pescador en huelga de hambre de Aysén por lo de Fuentes. A propósito que Iván Fuentes dijo que él tampoco... Voy a contextualizar cómo lo dijo. Que él tampoco estaba muy de acuerdo con esto de bajar el sueldo porque, bueno, él tiene gente trabajando y todo. Cosa que a los parlamentarios cuando llegan al Congreso le explican, sobre todo sus bancadas, en este caso la DC, de que las asignaciones van por otro lado. Son otras platas, que de hecho acaba de salir un reportaje esta semana, que en el 2012 y 2013 gastaron más de 6.000 millones de pesos solamente en asignaciones de asesorías. El tema es que se refiere al pescador, por aquí tengo el nombre guardado, amigo de nosotros de harto tiempo de acá, que se pasó varios meses, casi un mes, en huelga de hambre, tuvo dos veces seguida, peleando el tema de la pesca, y de repente aparece este tipo dirigente y todo lo demás, y ahora no se quiere bajar el sueldo. Y que parece que aprendió las mañas de su bancada, que es la DC, que tampoco está por bajarse el sueldo. El tema que yo creo que lo que va a pasar es que va a tirarse la idea de legislar y todos van a votar en contra y no van a estar los votos, y pasó esto. No, por supuesto. A mí lo de Iván Fuentes me parece totalmente decepcionante, porque hace preguntarse... Juan Asensio, el nombre del pescador. Juan Asensio. Hace preguntarse si se metió a la campaña política por cambiar el país, por influir de alguna forma en el Congreso y impulsar ciertas leyes, como decía, uh-huh, o por el estúpido dinero. Porque si es que no fuera por el estúpido dinero, yo si fuera Iván Fuentes digo, bueno, pues gano menos. Oye, Cronopia dice una cosa muy cierta. Dice, además, bueno, dicen un argumento que tienen mucho hijo, que hay gente que es soltera, no como ellos. Bueno, ¿y por qué no usan ese mismo argumento para subir el ingreso mínimo? Obvio, pues si, bueno, son los únicos buenos que tienen hijos. Pero si el final de la frase de Pepe Aos dice es que no se puede vivir con menos de 4 millones y algo. Así como pretende que nosotros vamos a vivir con 4 millones de pesos. Discúlpenme, pero eso es un insulto en la cara. Es un escupitajo. Un escupitajo con flema, con sangre. Rondeando para 5. Tuberculoso. Más, ojo, porque acá, a ver, hay que contemplar porque no es a tabla rasa, es un sueldo. Son la asignación y prestaciones que tienen, que son los viáticos. No pagan bencina, la bencina viene incluida. No pagan celulares. No pagan pasajes de avión, pasajes de bus. Y más encima, tienen asignaciones por asesoría. Si tú redondeas más o menos eso, estás hablando entre 10 y 12 millones de pesos cada uno. No estamos hablando de 4 millones. No estamos hablando de un sueldo base y eso no más. Por eso, incluso la propuesta parlamentaria que se está presentando ahora es en base al sueldo bruto. Porque en el sueldo líquido ellos es uno, pero tienen un montón de otras asignaciones. Pero esas asignaciones las tienen que, igual tienen que mostrar como boletas, tienen que rendir. Lo único que tienen que presentar, por ejemplo, las asignaciones de asesoría, lo único que tienen que presentar son dos cosas. La asesoría, que puede ser una hoja, y la firma del parlamentario o parlamentaria. Wow. Esto lo sacó esta semana Ciper Chile y lo puso en un largo reportaje de las asignaciones de más de 6.000 millones de pesos en asesoría de los diputados entre el 2012 y 2013. Cáchate esa. Por eso no estamos hablando de 4 millones, estamos hablando como de 12 millones. Claro. Claro, pues sí. Entonces, pero volviendo igual al punto, el escupitajo, que es decir que en realidad no podéis vivir con 4 millones o con menos de 4 millones al 99%. Es un despropósito. Yo con por ciento de la población. Con 2 millones vivo bien. Ahí, llegando. Claro, es una cosa pero ridícula. Sí. Bueno, sí, claro, todos vivimos, weón, con menos de 200 lucas, weón. Sí, y estos weones como... Pero ¿cómo no piensan en nosotros que tenemos familia, que tenemos hijos, tenemos amantes, weón? Tenemos que donar para la Teletón. Ah, pero si ustedes tienen pymes, piden crédito. Si no, y además ese argumento así como, bueno, es que ellos entonces pueden tener ex esposa, pues, finalmente, porque esa esposa es para... Pacuico. Es para cuico, pues, es para la clase alta. Pues, como tú no tenías. Los pobres tienen ex. Claro. O amantes, ¿no? Tienen un montón de cabras. Una pierna por ojo ahí. Ojo con lo que decís, porque te graban el programa a ti. No, yo no tengo amante. No sé. No, porque si no sé, yo soy un hombre piola, así, fiel. Eres un hombre muy honrado que le gusta lo mejor. Las mujeres no le faltan ni el dinero ni el amor. No me faltan ni el dinero ni el amor. No, o sea, el amor sí tengo, dinero no tengo, dinero. Para nada, siempre me falta dinero. Exacto, Severina. Los 4 millones quedan enteritos para ellos. Pero todo lo demás está cubierto. Ahora, lo gracioso es que las asignaciones se las hacen ellos mismos. Y claro, o sea, ellos, la plata del... Hay un comité que se encarga... La plata del auto... Hay un comité que se encarga de revisar si está en base a la Constitución y que está todo en regla, que eso es un comité elegido por los propios diputados. Sí, yo creo que debería ser una cifra, un no sé, un porcentaje, tal vez puede ser un poco mayor al sueldo mínimo, pero debería estar totalmente vinculado el sueldo mínimo al sueldo del parlamentario. A la medida de que, no sé, por ejemplo, es 3 veces, 4 veces el sueldo mínimo, por ejemplo, digamos, a máximo. Bueno, el sueldo de los parlamentarios en Chile es uno de los más altos del continente. Por eso. Ojo, del continente, incluido los congresistas de Washington y los de México, sí, que es uno de los más altos. El primer lugar después viene Chile y México, tienen que recorrer grandes, grandes distancias de verdad. México es gigante. Y acá no. Estamos hablando que reciben todos parejos. Claro, no, yo lo que haría eso es... Yo me acuerdo de una figura muy antigua que existía en Chile, muy antigua, creo que tal vez se me caiga el carnet, que se llama el sueldo vital, que era como el concepto de sueldo mínimo antiguo. Y que todo se calculaba en sueldos vitales. Pues entonces, por ejemplo, un funcionario público tenía no sé cuántos sueldos vitales. Pero eso lo que hacía es que finalmente si el parlamentario quería subir su sueldo, tenía que subir el sueldo mínimo también. Que sí, es lo que acá no ocurre. No, pues es lo que ocurre. Acá ellos suben 10, 20% su sueldo y suben el 2%. Y lo suben constantemente, lo suben todos los años. Constantemente. No es una... Oye, no es... según Cronopia, dice son 8 millones y con asignaciones pueden llegar como a los 22 millones. Ahora, ojo, porque me parece que esa suma está en... Ese es el promedio de los senadores, no de los diputados. Los senadores ganan más, de hecho. Oye, ahora el tema es... ¿Una medida populista lo que están proponiendo Boric y nuestro querido amigo Jackson? Obvio que lo que es, po. Sí. Es obvio. Y es una medida más que nada ética. Es populista y ética, en el sentido de que no vamos a poder destinar esa plata, no va a ser una cosa tan efectiva como para construir 15.000 hospitales, ni 12.000 casas, ni financiar 4 universidades públicas gratuitas. En realidad no, en ese sentido, pero sí es un sentido de que también es la denuncia de un despropósito y de una cosa que es simplemente asquerosa, que es el sueldo de los parlamentarios. O sea, el sueldo del parlamentario partió, si no me equivoco, en los 30, 40, impulsado por el Partido Comunista, pero con otros fines, que era el de que alguien, anteriormente solamente la aristocracia podía ser parlamentario, porque la aristocracia solamente era los que le podían pagar a alguien. Uh-huh. O mantener a alguien para que fuera un parlamentario. O sea, se podía dedicar a eso. Claro, o sea, por ejemplo, no sé, por Recabarren, por ejemplo, que era trabajador. Fue un diputado. Claro, sí, iba diputado, pero el problema es que como diputado dejaba de ganar plata. Y por lo tanto, en realidad, tenía que haber una red de apoyo para financiarlo, para que el tipo siguiera teniendo plata, o sea, siguiera comiendo. Pero de ese tiempo a esta parte, de este logro que podía hacer para que todos pudiéramos ser parlamentarios. Al día de hoy no sé qué pasó, pero ahora es que en realidad uno se hace parlamentario, no, la dieta parlamentaria no es para sobrevivir, no es para poder no trabajar y no tener que depender de alguien, sino que para enriquecerse monstruosamente y para enriquecer a todos tus seres queridos. O sea, al final claro, uno pasa asesoría y ahí se genera un montón de clientelismo, ¿no? Ahora quedó porque fue más efectista el tema de Pepe Out. A mí me llama la atención las declaraciones de Navarro, del MAS. Cuando se Navarro con... Jacqueline Van Rieselberger. Eso, que los dos se alinean en el programa. En varias cosas. Hay una historia ahí bien turbia en todo, o sea, más que turbia. Por ahí en Concepción se habla, claro, que Navarro siempre estuvo enamorado de la universidad de Jacqueline Van Rieselberger, de la momia de la U. Como amor y odio, una cosa pero, así. Pero bueno, Van Rieselberger nunca lo pescó. De hecho, hasta Felipe Abello se ahí con Jacqueline Van Rieselberger, pero a Navarro no le resultó. El tema es que Navarro dice una weá muy, muy, muy cuática. Yo creo que ahí donde habría que poner acento es ahí. Dice lo siguiente... Pero lo que están pidiendo, porque bueno, no entienden que la realidad de uno y que tiene que muchos gastos y bla, bla, bla. Entonces, con esto podría ocurrir, y esta es la parte importante, con esto podría ocurrir que los parlamentarios, como no van a tener esa plata, buscaran la plata por otro lado y ya no tendrían mucha independencia. Se vería dañada la independencia. En resumida, vamos a tener que recibir coimas porque con esto no sobrevivimos. Eso es lo que está, y ojo, estamos hablando que el proyecto apela a 20 sueldos mínimos. Ese es el piso. Y ahora está 49, según Severita Portea. Claro, está más o menos por ahí. Pero bueno, está diciendo que si nos bajan el sueldo, nosotros vamos a empezar a recibir coima. Esa weá está diciendo. Sí, pues no. Así abiertamente, sin destajo, lo dijo en un medio. Claro, y bueno, la primera pregunta. Es como, ¿eso es como una amenaza? ¿Así como que no, como que nos amenaza? Sí, así como vamos a tener que buscar plata al mejor así postor como, nomás. Como, si usted nos baja en el sueldo, no se quejen después que tenemos coima. Claro. Porque ustedes nos bajaron el sueldo. Sí, oye, pero necesitamos 12 millones para poder subir. A ver, no nos hagamos los huevones, porque esto ocurrió en Chile. En la concertación, año de crisis, acuerdo Lagos Longueira, la moneda, abrazado, estaba la discusión de los sobresueldos. Ah, de veras. ¿Cómo arreglaron eso? Hicieron que los sobresueldos fueran legales. Le subieron el sueldo a los ministros y a los demás. Eso hicieron. Claro, y ese era el argumento. El argumento es, te vamos a pagar tanta plata de que tú no tengas que ser un turbio. Claro. Pero y la otra, Chile es muy clásico, y la otra, de legalizar lo turbio. Hubo el siguiente argumento. En el sector privado se paga mejor que en el Estado. Por tanto, tenemos que igualar los sueldos. No, bueno, ese argumento se dio. Y el tema de los sobresueldos se legalizó. No es que se eliminó los sobresueldos. No, porque pobre. Porque ¿saben qué? Queda tan tentado porque ganan tan poquito los ministros. Estábamos hablando en ese tiempo que ganaban como 2,5 millones. Por lo menos lo que se contaba. Y eran 2 millones más que iban en el famoso sobre. Que se lo pasaban directamente. Eso lo pasaban los partidos. Bueno, se legalizó. Se legalizó eso. Entonces, ahí todos descubrieron. Ojo, porque esto fue la mansa cagada en España. Ocurrió ahora en el 2013. Sí. Exactamente lo mismo que se hacía acá. Fue una tremenda cagada en España. Y acá, ¿cómo lo taparon? La alianza dijo, ok, nosotros nos quedamos callados. ¡Pum! Porque, puta, tenemos senadores que se están comiendo cabros chicos, weón. Entonces, puta, no nos caguemos. Y Lago dijo, y a usted no nos caga a nosotros, nosotros no los cagamos a usted. Y se firmó el famoso pacto Lagos-Longueira. Por allá entonces, como en el 2003, más o menos. Y todos se arreglan las manos y se lavan las manos y nosotros aquí todos cagados. Sí, pues, no, Puta, que me da rabia, weón. La pregunta clásica que uno tiene que hacer es... Si no están recibiendo coima ahora también, pues. Ah, no, pero es que. Una de las preguntas lógicas y evidentes que se hacen. ¿Qué pasa o sea, si ya ver, no solamente pero qué pasa? Si demás que están ganando como unos 20 palos. Ya, pero ¿qué pasa si se descubre coima? Ojo, ha ocurrido esto, abrió denuncia. ¿Quiénes la investigan? Martí los Sassi, propios, los propios parlamentarios. Sí, de hecho, ¿por qué cagaron a Martí Sassi? Porque no tenía redes, porque era independiente. Porque iba independiente y se peleó con la UDI. Por eso la pusieron en la palestra. Porque ¿quiénes investigan? Los propios parlamentarios. ¿Y qué hacen los parlamentarios? Dejan la wea ahí. Puta, a mí me da rabia nomás, pues. ¿Qué más que puedo decir? Por si, eso... Porque si uno se esfuerza como puta, uno gana una mierda de sueldo todo el día para trabajar. ¿Podríamos averiguar? El casino del parlamento costó $1,000,000, po, weón. ¿Cuánto ganará estos parlamentarios de Corea del Norte? Yo creo que... Yo creo que nada. Pues son tampoco. Pueblo. La vida. La vida, exactamente. ¿Qué más van a ganar? La ganan vida. La vida en cada votación a favor que hacen del supremo líder, diciendo, sí, te amamos, líder. Y ahí ellos ganan la vida, ganan. Oiga, el líder, no tener un pasaje. Puta, me presta unas lucas pa ir a ver a mi familia que vive en la otra provincia. ¡Pa! No, guillotina. No. Súbase al turbús, vaya nomás. Acá hay un pasaje de turbús para ir a la otra provincia. Esa es la respuesta de un supremo líder. Sabio, que sabe cómo matar a alguien con estilo. Ahora yo me preocuparía, en todo caso, de ese 10% que hablan no ustedes. No tienen sueldo. No tienen sueldo. Lo acabas de chequear en Wikipedia. En elpaís.com. ¿En serio? Sí. Yo les recomiendo, a propósito del país, hay un reportaje en El País sobre Bután. Si tienen tiempo... ¿Bután es el país que queda como en el medio de la India? Entre la India, por allá está el Tíbet, por allá... que tiene una constitución que está basada en la felicidad. Tiene razón. Que está basada en la felicidad. Bueno, yo creo que Corea del Norte también, pero hay que leerlo. En la felicidad del líder. En la felicidad del líder. Pues es la pregunta, ¿puede haber constituciones basadas en la felicidad? Por ejemplo, la constitución chilena es basada en la felicidad de los empresarios. De los empresarios. Ahora habría que ir a preguntar a Jackson y Boric que de cuánto era la mesa. Yo creo que igual no llegaba a lo que ganan ahora. No, por supuesto que no, pues, y no, y viajaban en micro, en realidad se toman para pa ser más choro se toman una báltica en vez de otra cerveza. La báltica es como del universitario, güey. Por eso, pero ellos siguen con la báltica, pues ellos siguen con el espíritu universitario. Está bien. Ellos toman báltica. No, en el... no me toquen la báltica. No, no, no. Defensor de la báltica. Sí, no. La báltica. La báltica es como una diosa. O sea, yo le hago reverencia a la báltica. O sea, 550 pesos, tres tapas, otra báltica. Son. Según Melquisedec Rauchen, dice: Nihil novin sub soli. En Chile. En Corea la cosa es vital. Concuerdo, el lanzallamas se usa. Sí, po. Sí, po. Así yo también soy capaz de defender la báltica con lanzallamas. Yo le digo, los que tomamos báltica estamos armados. O sea, vos fumáis un cigarro con una báltica y sale una lanzallamas, po. Oye, o sea, lanzallamas es como tu supremo líder. O sea, la lanzallamas, la báltica. La báltica es mi supremo líder. O sea, si yo tuviera una constitución, lo haría pensando en la báltica. La felicidad de la báltica. Claro. Báltica y Doritos para todo. Oye, mira acá, Cronopia. Es como una piscina de eso y sería feliz eternamente. Nos manda la evolución de dieta parlamentaria y salario mínimo desde el 2002 y 2014 en un gráfico. Bueno, la weá, impresionante. Es una alza así monstruosa. ¿Cuánto era el 2002? La voy a tirar al hashtag. Logarítmica, sí. Claro, exactamente. Pues es como entre un terremoto grado 5 y un grado 9. Marcelo Lagos, libertario. Marcelo Lagos, libertario. Asocia el tiro al terremoto. Exactamente, buena. Es un tema telúrico. Sí, pero el tiro, telúrico. Claro, como es logarítmico y todo ese cuento, el tiro metiendo el... Pero la escala no es Richter en esto, la escala es en Kare-Rahim. Kare-Rahim. La escala ¿qué? Es 8 grados, 9 grados. ¿Cuál es el nivel de Kare-Rahim más bajo? Pues, ¿y cómo se identifica? A ver, juguemos ahí con ese. Un Kare-Rahim así... Por ejemplo, yo creo que el máximo de escala de Kare-Rahim así en una escala de Mercalli y Kare-Rahim... Grado 12, yo diría que es lo que dijo Navarro. Navarro es sí, cara de rajismo más grave, porque como claro esa cuestión de decir, no, pues que tenemos como chantajeando, bueno, que vamos a tener que aceptar a la grande empresa, el billetito que ya nos están tocando en la puerta, porque eso además es lo que te está diciendo el weón, po. Así de cara a raja, pues está diciendo, oye, hasta ahora he mantenido, he dicho, oye, llámeme la próxima semana, po. Claro. ¿Cachai? Oye, no te voy a aceptar ahora, pero oye, ¿sabes qué? Si me bajan el sueldo ya estamos listos con el trato. O sea, de hecho uno podría llegar a pensar de que si bajar el sueldo aumentaría la corrupción. Las grandes empresas de este país, los grandes poderes de este país, claramente están de acuerdo con la reducción del sueldo. Claro, sería más fácil. Mucho más fácil generar redes de corrupción de coimas. Claro. Sí. Bueno, eso lo decimos en un mundo ideal, porque no sé si estamos diciendo que no existen ahora, porque yo creo que además. Pero por supuesto que existen. Así como que tratan de todo de pintarlo como muy bonito y está... O sea, claramente están diciendo de que no lo hay, pero además que por ahí siempre hay una ahora forma de arreglarse. Que tal vez es negativo el bajar la dieta a los parlamentarios porque va a generar un proceso inflacionario. Sí. Hay que pensarlo macroeconómicamente. Dicho sea de paso, que aumentó un 0,8 en este claro, último mes. Claro, porque mira, los pongo así de fácil. Navarro, por ejemplo, que está cobrando de coima 2 millones mensuales, pongamos. ¿Ya? 2 millones mensuales, no sé, pues, por ejemplo, a la CSU. Por no sé, por distintos motivos. Y dice, ya, le bajaron el sueldo. Y dice, ¿sabes qué? Navarro y otros parlamentarios en realidad vamos a tener que cobrar... Vamos a tener que pedirte de coima 4 millones mensuales porque no podemos vivir. Estamos con hambre. Claro. Entonces, la CSU tiene que aumentar sus gastos en el ítem coima. Por lo tanto, la CSU va a subir el precio de sus bebidas y cerveza. Oye, Por lo tanto, va a generar inflación en el país porque los empresarios de este país van a tener que pagar mayores coimas. ¿Y si sube el pan y sube todo eso, es por culpa de esto? Puede ser. Si no está sucediendo ya en nuestras claro, en nuestras también narices. La inflación es por el alza de las coimas. El IPC no considera el alza de las coimas como un factor de que de la cagada, pues. Tendrían que hacer un algoritmo claro. Nuevo en el Banco Central. ¿Cuánto será el IPC de la coima? Una mensual. Experta en estas lides, que es la Andrea, dice que la Báltica la hace la misma empresa que la Heineken. Por eso subió de estatus y, por tanto, de precio. La Dorada es la cerveza del pueblo. Ella sabe de esto. Sí, no, la, eso es verdad. El, yo, la verdad yo la era el pueblo de la dorada. Pero que con pueblo. Dos doradas, weón, sí, termináis hablando coreano, pues, weón. Pero la verdad es que si tomáis unas doradas, al otro día no sabéis qué mierda hacer. Porque la Báltica, aparte, y como que siempre está si como ese mito cerca, de, siempre está ese mito que vienen los alemanes y compran Báltica, porque como que es la más cerveza como más rica. Más fuerte para ellos también. Sí, claro. Una... Porque la que, una de las si que no tiene una más grave. Cerveza, la Báltica, pero lo bueno es que tiene buenas promociones. Si o tiene... sea, la que es un asco es la Cristal. No, esa es otra cosa. La Cristal. Además, seca el paine. Po. Sí, aparte. ¿Cómo que seca el paine? CCU, pues che. CCU, la planta paine que van a apuntar ahí. Luxic. Po. Ah, perdón, estaba colgado. Para hacer su mierda de cerveza, pues. Su mierda de bebida. Y a propósito, hay una bebida muy, muy rica esperándonos afuera, todavía queda, ¿no? Sí, no. Tenemos que hacer el corte. Sí. Creo que vino el Richard. Oh, cagamos. No, que Richard, no, chao, Richard, ándate. No, el Richard. Oye, loco, sí, que se me abrió la foto de Pepe Out en mi computador, weón. Ah, weón, sale. Oh, qué terrible. Se ve sensual. En blanco y negro, más encima. Pues algún día te desperté en la mañana, no sé, eso típico que estés como en la casa de la familia de tu polola. Oye, típico, pero. Había, que, espera, y típico esa cuestión que despertaste con una erección. Esa típica cuestión y no sabéis qué hacer. Tenéis la foto de Pepe Out, elección, adiós. Adiós. Pero está diciendo que le gustaba. Puede ser no, peor. Si no, me gusta. No, le gusta Charlie Chin. La pregunta es... No me gusta. El tweet de la hija de Pepe Out era en referencia a lo que dijo respecto a Jackson y Boric o respecto a la foto que andaba circulando de él. Es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. Eso nunca lo sé. Por favor, vos llama a la hija de Pepe Out. Sí. Queremos vamos a intentar llamarla. Bueno, y por supuesto también puede recordar... Puede que esté durmiendo o puede que le hayan quitado el celular. Probablemente, ya le... Recordando todos los... Le quitaron el iPhone. Pero vos deja hablar a Joaquín que va a recordar la... Sí, recordamos... Le quitaron la mesa. Recordamos a todos nuestros radioescuchas de la Radio Vía Francia que pueden llamar al 02-288-6069. Ya, ahora me toca a mí. Vamos. Ya. Lo lograrás. Pueden llamar al 02, los que están fuera de Santiago. Muy bien. Ya, 02-2888-6069. Muy bien, lo logró. Sí, y no se equivocó. No se equivocó. Y no tartamudeó. Es que viste, dice uno... Hay una evolución ahí. Uno se empieza a acostumbrar a esto. Poco a poco. Pero de hecho, te movís menos que las veces anteriores. ¿Algo pasado en tu vida? Ya, cuéntanos. Ya, está atorado. No, primero comerciales. Vamos a comerciales. Comerciales, sí. Las pelotas. Tírate. ¿Por qué estás contento? ¿Por qué estás contento? Yo exijo... Necesitamos musiquita. No, me voy a poner música más mona. No. No, coloca un tema. No. Colócate el de la anarquía de nuevo, que me encanta. Uy. ¿Cómo se llama? Muerta la anarquía, ¿se llama? Exactamente. De... No, es el nombre del... Es que no... Como... Paradoxus. Lo vamos a buscar, lo vamos a poner. Pero cuéntale antes y nos vamos al comercial. A la vuelta. Al comercial musical. A la vuelta les contaré qué pasó con mi historia de amor con Paula, que va por muy buen camino, y hablaremos sobre... Ah, dicen que ahora, porque si no se van a ir a acostar todos. No, pero es que tenemos que... Queremos tomar bebida. Déjenos tomar un poquito de bebida. Está rica. Mire, claro, cuando no escucharon la voz un rato fue porque se paró y fue a tomar bebida. Sí, y ya está tosiendo porque es malo. Porque es una mala voz. Pero les puedo convidar en un rato más. No, queremos un puro tema, vamos a tomar bebida, volvemos, les cuento sobre mi amor y... Quedó la embarraca. Ya, pero un temita. No, encuéntralo en todo eso que dejaron. Bueno, coloca cualquier tema, pero vamos a tomar bebida. Sí. Y después vamos a hablar sobre lo que pasó con esto la Paula. Huele, así nos vamos a parar y vamos a ir a buscar la bebida y tú vas a tener que rellenar o si no. Sí, hace algo. No es problema. Y les voy a contar lo que pasó con la Paula y vamos a hablar sobre el monstruo que vive en el Cerro Huelén, o sea, en el Santa Lucía. Exactamente. ¿Qué cresta eso? Hay un monstruo. En nuestra sección de conspiraciones estúpidas. De conspiraciones estúpidas que dañan la cabeza del ser humano al grado de que terminas votando por Bachelet. Claro. Así se llama nuestra sección. ¿Cómo? Las conspiraciones estúpidas que dañan el cerebro humano al grado que terminan votando por Bachelet. O Marcel Claude. Sí. O terminas creyendo que Marcel Claude es un hombre pro, correcto y que es la promesa de la revolución. un poco nombre largo para la sección, pero... Podríamos ponerle así como, como iniciales. Claro. Algo así. También, también podemos hablar de la Báltica. Vamos a volver a hablar de la Báltica. Podemos hablar de la Báltica. También al monstruo. Al monstruo le dan Báltica. Le dan Báltica. O peor aún, al monstruo le dan dorada. Le dan dorada, por eso está... No, le dan cristal. Claro, pues se pone violento. Se pone choro. Te tira gases. Oye, no, hay en Twitter, ¿qué está pasando? Saludos. Y nos dicen tomando bebidas. ¿Qué va, cabro? ¿Qué tiene de malo que tomar bebidas? Igual no... Sí, porque yo creo que dice, ¿por qué no hay contenido alcohólico en esto? Bueno, son las normas. Son las normas. Una respeta las normas, los preceptos. O sea, claro, yo estaría feliz con una Báltica y con un... para estarla pasando aquí un ratito, pero... No sé, y además la bebida está afuera esperando uno en la ida y anda el Richard y se la quiere tomar él. Claro, está siendo amenazada segundo a segundo. Oye, pero mira, lo están mostrando desde el viernes. Estoy viendo cómo se están tratando de tomar toda la bebida y no nos dejan las bebidas. Sí, se están llevando la bebida. Sí, ya la bebida. Nos amenazan que van a botar la bebida a una planta. Yo a mí lo interesante es las condiciones laborales que estamos teniendo acá en un ambiente caluroso. Estamos como estos pacos que dejaron metido a una persona y los dejaron no sé cuántas horas. Sin poder. ¿Van a llorar? Vamos a llorar. Muy desesperado. O sea, claro, mira, si están mostrándome la bebida y yo estoy aquí queriendo tomar bebida y no tiran el tema, entonces yo ya quiero puro salir a tomar bebida, ya es una cuestión de... Oye, acá mandaron un tema... Estoy viéndolo. Lo vamos a poner para la pausa. Ya estamos listos, de hecho, con la pausa. ¿Vamos a la pausa musical? Muy bien. Muy bien. Vamos a tomar bebida. Lloren. De hecho, no, queda bebida, pero da lo mismo. Vaya a tomar Maldito agua. Maldito Richard. Nos vengaremos de ti. No la botes a la planta, déjala. O tal vez se lo tomó el monstruo del Cerro Huelen. Sí, no, a los que preguntan, acá hay normativa respecto al tema del alcohol. Sí. Pero en la calle no hay problema. La calle todo es cancha. La calle siempre ha sido todo cancha. Nos vamos entonces con Paradoxus. Ya, yo voy a la calle entonces. No. Ya, no. Va aquí a la vuelta y una plaza muy linda. Nos vemos. ¿Salimos? Te propongo un ejercicio, escucharás a quienes dicen la anarquía es un absurdo de inviables directrices. Hoy por mucho que te guste lo que dice aquel fanzine, lo cuestionarás a muerte sin dejarte seducir. Hoy no irás a la asamblea y le hablarás de tu ideario al vecino, a la vecina, a tu madre, a todo el barrio. Y comprenderás entonces que la reflexión diaria, que la crítica a uno mismo es más revolucionaria, que exaltar esa fe ciega por la idea libertaria mientras vives en la secta obtusa hermética unitaria. Ese gueto ya enfermizo con delirios de grandeza, ese fanatismo absurdo da dolores de cabeza. Para mí no es anarquista quien tomó su travesía sin pararse a cuestionarse por completo la anarquía. Eres un conservador, símbolo del conformismo, un fanático inconsciente que se aleja de sí mismo. No te importará, supongo, si no crees lo que te digo, que te cante y que tú cantes al unísono conmigo. Muerte, muerte a la anarquía. Muerte, muerte a la anarquía. Hemos de tener ideas, poseerlas siempre altivos, sin dejar que sean ellas quien nos tengan poseídos. No es que busquen mis palabras ofender a los oyentes ni romper sus corazones con mi voz impertinente, pero amarga es la verdad y hay que echarla de la boca. Esconderla es necedad si es que al alma suya él toca. Yo no quiero que se piensen que no creo en mis principios. Ojalá que se interprete mi canción con buenos juicios. Pero siempre habrá personas que no entiendan el mensaje. Para aquellas van sin duda versos, sátira y ultraje.

Radio Villa Francia, en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Estamos de vuelta en La Inmortalidad del Cangrejo junto a mi amigo Joaquín. Tenemos efectos. Tenemos público invitado. Quiero recordarles que pueden llamarnos al 02 si están fuera de Santiago y al 2888-6069 si nos quiere contar qué es lo que le está pasando últimamente, si tiene algún problema, si está borracho tomando Báltica y tiene algún drama, si quiere quejarse porque los parlamentarios se suben mucho el sueldo o si ha tenido la mala fortuna de viajar en un turbús. Claro, por ejemplo, podríamos contar historias de experiencias de turbús. Sí. O sea, de hecho, cada persona que ha viajado en turbús y está y puede es capaz de marcar el 02, si está fuera de Santiago, 2888-6069, y con su voz comunicarse con nosotros, yo lo consideraría un sobreviviente. Sí, un sobreviviente. Habría que hacer como un censo de gente que ha sobrevivido a turbús. A turbús. Y esa gente debería replantearse su vida. O sea, yo cuando viajo en turbús y llego a mi destino, digo, en realidad soy una persona afortunada. Debo empezar a ser feliz, a contentarme con la vida. Después uno se da cuenta con esto del sueldo del parlamentario que en realidad hay cosas malas también. Pues, pero uno igual debe estar alegre de vivir, en cierto modo, cuando viaja un turbo. Sí, pues, obviamente. Y es, yo me imagino cómo tiene que sentirse el relajo cuando uno está entrando al terminal. Claro. Y yo creo, y cuando ya para el bus. Porque ni siquiera hasta el último escalón así, que uno está saliendo, uno puede morir. Claro. O sea, por ejemplo, puedes tener una lanza, por ejemplo, justo en la puerta y atravesarte o cosas así. Puede empujarte el auxiliar y chocar contra una abuelita y explotar. Exacto. Chuta le pica el micrófono. Bien, con desprecio. Y, pero, por ejemplo, ¿por qué muere tanta gente en turbús? Yo tengo una teoría. Ya, cuéntanos tu teoría. Hay un ser que necesita muerte. Que necesita niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, no reptilianos, que estén muertos o que estén listos para morir, ser entregados a una bestia voraz. Estamos entrando en las conspiraciones estúpidas que dañan la mente humana y hacen votar por Bachelet y por Marcel Clot. Marcel Clot, que nos engañó, como era, después seguía, había más adjetivos. Claro, después. Que nos engañó creyendo que era la Revolución Socialista. Algo así era. Algo así. Se llama la sección, el nombre es más largo, pero por supuesto no podemos recordarlo. Claro, hay que reducirlo hasta conspiraciones estúpidas. La cerveza dorada de nuestra juventud ha dañado las neuronas y por lo tanto no somos capaces de recordar todo perfectamente. Quiero que me cuentes qué es esta conspiración estúpida de la noche. La conspiración estúpida de la noche fue algo que encontré hace mucho tiempo. ¿Cómo llegaste ahí? Por el desempleo, como todo en la vida. Como todo en la vida. Claro, se me ofreció una especie de empleo miserable, que debo decir que era una de las más grandes estafas que tenía que hacer, como una especie como de guía turística, pero también como una especie como de juego en la ciudad, en Santiago, en el centro de Santiago. Ya. Me lo pasó un amigo que no podía hacer este trabajo. La cosa al final nunca prosperó, pero era sobre el Cerro Santa Lucía. El Cerro Santa Lucía. Claro, o el también conocido como el Cerro Huelén. Antiguamente se llamaba el Cerro Huelén. Exactamente, por los indígenas que poblaban estas tierras le llamaban el Cerro Huelén. Huelén en mapudungún significa dolor. Dolor, exactamente. Y este Cerro del Dolor, que por supuesto me produjo dolor en el sentido de que esto fue una estupidez que tuve que hacer por un tiempo, me metí a hacer un googleo básico, simple, y me encontré con una de las conspiraciones más estúpidas y que probablemente ha dañado el cerebro humano desde hace mucho, mucho tiempo. Cuéntanos, ¿cuál es esa? Bueno, con una serie de signos, no sé, los que han estado ahí al cerro, ahí llevarse a su minita o a su pierna pelúa, sea el caso que sea, y uno va al cerro y de repente ve No sé, por ejemplo, está este clásico mural de Gabriela Mistral. Sí, el clásico mural de Gabriela Mistral. Que está apuntando hacia abajo, por ejemplo, con la mano, o que está tendida en el suelo con una cara de alienígena, según estos tipos, estos enfermos mentales. Yo estuve leyendo un poco de la conspiración y es bastante gracioso. Porque hay varios indicios, o sea, se aprovecha muy bien de las casualidades que hay en el cerro, especialmente con el tema de que hay cosas que apuntan hacia abajo, hacia el piso. Claro. Como el tema de que, o sea, no es la misma Gabriela Mistral la que está... También hay una estatua que apunta hacia el piso. Hay una estatua como de un... A ver, aquí la tengo, todavía no lo borré. Si puedes mandar también, si puedes copiar después el link para que... Lo voy a copiar. Nuestro querido público auditor pueda presenciar acá. Hay una estatua muy interesante que está apuntando también hacia abajo. Está apuntando hacia abajo, es como una mujer, una cosa como así. Advirtiendo algo. Ahí está advirtiendo... Advirtiendo. Me traspapelé. Fonoaudiología con Gabriel. Bueno, pero también el tema es que el mural de la Gabriela Mistral no es que sea la Gabriela la que está apuntando hacia abajo, sino de que es una mano por detrás que está por escondida que apunta hacia abajo con un dedo. Exactamente. Y también está la Gabriela Mistral vestida, transformada como en una especie de alienígena. Claro, y eso todo indica en realidad de que hay una presencia, y efectivamente hay un argumento que es verdad, hay catacumbas y hay túneles dentro del cerro Santa Lucía. De hecho, hay túneles en muchas partes en Santiago. Hay un túnel que comunicaba, si no me equivoco, la iglesia de San Francisco con la con convento de la Merced, en donde parece que los curas de un lugar a otro se divertían, los curas y las monjas se pegaban su viejecito a la diversión. Era como muy normal, sí, como en las ciudades como de la colonia española que tenían túneles. Exactamente. Y dentro de esos túneles estaban los túneles de Santa Lucía, pero en esta conspiración ellos le dan todo, cada cosa, cada elemento que existe como buena conspiración, le dan un sentido ridículo y patético al punto de encontrar de que todo apunta hacia una sola cosa. De que primero, de que el cerro es un cerro hueco, un cerro que tiene un espacio donde puede habitar algo, y que ese algo es una especie de reptil gigante, reptiliano demoníaco. ¿De dónde salió eso? Salió de un gran blog. Que ahora, qué cosa más pero, seria. Por favor, nosotros confiamos en los blogs, ¿no? Pero tienen el blog. Estábamos en este proceso, estamos tirando el blog. Si es cuando viene un blog, uno ya no duda. Exacto, una fuente totalmente corroborable, bro. Es como un tuit de Max Quitral. Es totalmente una verdad a ciegas y absoluta, un hecho... Ahí se fue. Claro, y este reptil, este ser maligno, tiene que captar, como es pura oscuridad, pura maldad, tiene que captar la luz de los seres de luz, de los seres humanos. ¿Y cómo lo hace? Comiendo seres, en su aterrorización generan una serie de secreción que es como una especie de droga para esta serpiente. Yo estoy leyendo. ¿Te fueron a tomar bebida o hongo? No. Los que tomaron hongo fueron los que hicieron esto. Estoy tomando. Tomaron hongo y votaron por Bachelet y Marcel Clot. Lo hicieron dos votos. Eran tan imbéciles que hicieron el voto por Bachelet y Marcel Clot al mismo tiempo. De hecho, votaron nulo. Ese es el blog, el poder de la verdad. El poder de... Punto WordPress. Punto WordPress. Es WordPress. Es WordPress. Serio. Y es el poder de la verdad. O sea, ¿cómo hay a dudar de un blog que se llama el poder de la verdad? No, y no solo eso, es este animal, o sea, hay una sociedad secreta aparte. Claro, que se llama como Ashkanet, algo como Ashkanet, algo así, que no, eso son ellos. Pero hay una sociedad secreta que venera a este ser maligno. A este ser maligno y que rapta niños, ancianos, y los viola, le hace cosas malas para que yo entre en terror, como lo que tú estás diciendo, y se lo entregan a este reptil. Que conforme, no solamente con que no es que se lo pongan así como en el platito de comida. Así como que aquí está la gente, cómetelo, reptil. No, los sueltan por los túneles y el reptil tiene que cazarlos. A Canachet. Sí, a Canachet. ¿Quién? No, a Canachet es la organización divina que nos vino a salvar del rugby. Nos vino a salvar y libró una gran contienda en donde los métodos de lucha lo reservan por motivo obvio, por supuesto, para no revelar. Dice Emilio Morales a propósito del cerro, ¿alguien se ha fijado en la escultura que está llegando a la cima? Parece más indio Sioux que mapuche. Corrijo aún más, es el último los mohicanos. De hecho. Sí, po. Eso, esa escultura tiene una historia muy chistosa, porque claro, era un indio estadounidense, o sea, norteamericano, y la escultura, si no me equivoco, creo que era Nicaragua Plaza o alguien así, no logró ser vendida adecuadamente, no logró llegar a su destino, que era Estados Unidos, y por lo tanto dijeron, bueno, reciclémoslo. Sí, un indio es un indio, ¿no? Claro. Bajo la lógica de la época, bajo la lógica de la élite chilena. Un indio es un indio. Un indio. ¿Sabes qué? Este que era un Sioux o el último de los mohicanos. ¿Qué tal si el Lautaro? O Caupolicán. ¿Qué te parece? De hecho, es un indio Sioux. Sí, po. Y listo. Lo cambiaron, lo pusieron. Ni siquiera lo cambiaron, ni siquiera le pusieron algo, ni siquiera pusieron, no sé, una decoración. No, lo pusieron ahí, le pusieron el nombre. Perfecto. Y décadas pasó por mapuche. Exactamente. Increíble, ¿eh? Oye, se viene sumando a la transmisión Fabián Escalona, allá de Nueva York. Solamente quiero aclarar algo. Acá Gabriel le decía un misil nuclear a Nueva York al principio del programa. Oh, estaba allá. Yo había escuchado San Francisco. San Francisco dijo, en Nueva York, pueden escuchar la grabación. San Francisco, Los Ángeles y Nueva York. Le estaba mandando un misil nuclear a uno de nuestros auditores. Es que tenía el gran supremo líder que me estaba diciendo que había que decir eso. Entonces yo, la verdad es que... Que también pertenece a Canachet. ¿A Canachet? ¿Yo o el supremo líder? Ambos. No, yo no estoy en Canachet, no tengo tanta luz en el espiritual. Sí, po. Alfonso, sí. Hay que decir que además ellos se supone que en este momento podría estar ocurriendo que desde las 12 de la noche de los lunes, miércoles y viernes... Es que se hacen estas operaciones en donde se llevan camiones con doble fondo. Hay un portal también. Espérate, estaba viendo las estatuas y estoy dándome cuenta que hay varias estatuas que están apuntando hacia abajo. De hecho, el último de los mohicanos también apunta hacia abajo. Es cierto. Déjame buscar. Sí, Caupolicán es mohicano. De un buen rebaño. Hay harta foto. Ya, bueno, en fin, la cuestión es que lo terrible de esto es que estos tipos, el grupo Akanechet, que votaron por Bachelet y por Marcel Clot. Que votaron por Bachelet y Marcel Clot. Al mismo tiempo, ellos enfrentaron a la bestia. Pero solamente quería terminar ese tema. Ellos llevan camiones, el gobierno, que está en contubernio con toda esta situación... Por supuesto, no Bachelet y Marcel Clot. Uh-huh. Le llevan camiones con doble fondo donde hay niños. De niños entre 6, que tienen 6, 8 y 9 años. Porque eso nomás come el monstruo. Para que el monstruo coma. Por supuesto, también que pasajeros de Turbú agregamos nosotros. Por eso queríamos vincular estas dos historias. Hay una parte que ojalá que si pudieran llegar a la parte donde muestran al reptil. Porque sabes que una foto de un nivel de veracidad, tal como la foto que mostramos del rapto del avión. Me pareció haberla visto en una película de Spielberg. Sí, se parece. Es parecido, pero no es lo mismo. No. De hecho, tal vez claro. Spielberg estaba denunciando a este monstruo. Es como la foto de trucada de Putin entregándole una bomba nuclear a Evo Morales. A Evo Morales. O la foto de Putin andando en oso. Gran imagen. Y hay que recordar todos los días. O Kurt Cobain. Ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas. Claro. Y bueno, en fin. El tema es que ellos enfrentan al monstruo. Y lo enfrentan en una fecha muy especial, que es... Todos la recordarán. Es el día 11 a las 11 del año 11. 11 del 11 del 11. Del 11. Tal vez que estábamos en ese momento, estábamos todos distraídos con el movimiento estudiantil. Barcos de la Armada. Barcos de la Armada. Trafican droga y personas. Lo primero me... Más que trafican droga. Tampoco es Escuela Esmeralda, yo creo que es un gran dealer, pero bueno, es otro tema. Mira, nótese que después ellos dicen de que el día 11 a las 11... ellos logran divisar una nave que baja y les tira una luz. Ahí, obviamente, la foto... La foto de... Te voy a amarrar las manos. la foto. Es que está tomando posesión de las cachetas. Ya, pues róbate uno de esos acá. Un lavalier. Puta, ya me andas echando robando. Siempre quiere que robe y yo sí. Recupera. Ya, eso es diferente. Pero si te conocimos así, pues mecheando ahí de mechero en los supermercados. Todos tienen que saber que yo estoy aquí como este programa para mí. Una... ¿Y saben qué? Vamos a contar un día la historia. Lo peor de todo es que era mechero de Báltica. Lo peor de todo es que. De Báltica en lata. De Báltica en lata, po. Si era un mechero de vidrio. Era un mechero de Báltica en lata, po. Y lo pillaron. Qué triste. Yo, este programa de radio para mí es como la... La terapia. Es mi terapia. Es como lo que hizo... No sé si han visto ese como Manu Chao radio que hizo en Argentina con los esquizofrénicos. La cutufa, ¿cómo se llama? La cutufa. La radio Bemba. No, sí, hizo como una radio Manu Chao y de hecho sacó un disco como de los locos hablando. Radio Bemba. No, sí, ¿cómo se llama? La... Bueno, en fin. Sigamos con la conspiración, pues, estimado. ¿Hombre mirando al sudeste? No, se llama la colifata. La colifata. Ya. Ese es tu tratamiento. Ahí te sacaron. Pues Radio Viva Francia para mí es mi tratamiento psiquiátrico. Se nota. En fin, bueno, el tema es que estos tipos, aunque ya después de que yo he hablado que estoy esquizofrénico, que es un tratamiento y todo eso, no sé ya si estoy calificado para decir. Estás más que calificado, igual que todos los de Ashkanet, como decía. Ashkanet. No, sino así, para criticarlos. Oye, pero igual me da miedo esta weá de... Hay un ómnibus. Oye, les cuento algo, es que esto es chistoso. Gabriel tiene miedo a la parte donde aparece ese ovni. Le cierra los ojos. Emilio Morales dice... El blog tiene un grado de credibilidad comparable a una receta del Dr. Denzil. Se los cago, Rosa. O yo también puedo agregar. ¿Ya? Tiene el grado de credibilidad que el fondo de un cheque de Marcel Clot. ¿Qué tienen contra Marcel Clot si es tan bueno? Es bonito. Él nos traía la revolución y no la trajo. No la trajo. Y tenía cara en el morcillo. Yo estoy... cara en el morcillo. La cereceda de... De la política. Ha tenido puesta todas las camisetas. Sí. Porque... Y también mete autogoles. Pero es verdad, es compararle una receta al Dr. Denzil. De hecho, vincula cosas increíbles. De hecho, uno puede leer otro artículo, por ejemplo, que Colonia Dignidad era un lugar que justamente se dedicaba a la exportación de niños al Cerro Huelempo. Y que en realidad la función ¿En real... ¿En qué parte del blog sale eso? Hay otra entrada sobre Colonia Dignidad. Sí, hay sobre Colonia Dignidad. No, sí, uno puede divertirse. Voy a ver abajo. Espérame. Uno puede divertirse horas de este tema, de este blog. Yo estuve, de hecho, yo me acuerdo, a esta misma hora, no tenía ningún programa que me pudiera... Colonia conocer. Dignidad, espinia, pedofilia, tráfico y cosecha de niños en Chile. Exactamente. Cosecha, por loco. Cosecha. Y el otro, de niños. La otra entrada este dice... Este niño es del 99, no sé, ¿cachai? Como que suena como de vinos. Así. Nacimiento en Chile del esperado anticristo. Exacto. Ya, mira, es que me da miedo este ovni de mierda, güey. Sácalo del por computador. Eso lo saco. Es que a mí me dan miedo los ovnis, güey. De verdad, no sé, tengo como un trauma con ellos. Como desde niño que siempre que los veo me asusta. ¿Te abdujeron? No tengo idea. Si alguna vez pasó, no lo recuerdo. Tal vez te escapaste, tal vez te estaban llevando en algún momento en tu infancia que no puedes recordar. No, te estaban llevando al Cerro Huelén y lograste escapar. Yo no tengo ningún recuerdo como de algo en torno a ovnis, pero yo veo como estos dibujos, veo dibujos, veo fotos de como estos tipos así. Veo como, weá. Como esta weá y me da miedo, loco. De verdad, me da miedo. ¿Cómo pudiste volver a tu relación? Me da miedo. Pero si, ¿De veras que voy a contar eso, po? Sí, pero terminemos la conspiración. Pero por este lado yo creo que ya lo patearon de nuevo ya con esta declaración. No, pero es que... ¿Ella sabe? Pero sí sabe. ¿Sabe que le tiñó el ovni? ¿Qué te dice? Puta, que igual me entiende, po. ¿Me entiende? Es sí, buena ella. Sí, un trauma, po. Pero un trauma tiene que tener algo que generó el trauma, un gatillante. Bueno, pero quizás, no sé, po, algo... De verdad, quizás alguna vez me abdujeron y por eso estoy... Estoy así de piteado y también me da miedo, pero loco, me da miedo. Pero imagínate, loco, estás en tu casa durmiendo y de repente unos seres raros, weón, están en tu casa y te llevan, weón, tú los miráis. Yo de verdad les tengo mucho susto, prefiero que se me aparezcan miles de fantasmas antes de que se me aparezcan. Mil fantasmas, sí, pero mil. Mil, así, todos así, que me digan todos como ayúdame, llévame a la luz. Estáis mal. Estáis muy mal. Pero si de verdad, no les da, esa película... ¿Cuál? creo que hace tiempo que no tenía tanto miedo después de haber visto esa película que se llama Encuentro cercano del cuarto tipo. ¿Del cuarto tipo? El cuarto tipo ya es con cachita, po. No, con cachita. No, si de cuarto gang. Con ser, sí, po. Porque tercer tipo, el encuentro cercano. Cuarto tipo ya es con relación sexual, po, ¿no? No, cachita, no, eso es como de mi abuelo. Sí. Abducción en nivel 4. Es que soy viejo. Oye, pero al tiro al sexo, a la cuestión sexual. Lo mismo pienso yo. ¿Pero qué dijo el cuarto tipo? Dijo el cuarto tipo, sí. Dijiste el cuarto tipo. ¿Qué hay después del tercer tipo? El pelado que está escuchando. Ayúdame, ¿cómo se llama esa película? Yo que sé llame que el pelado, porque parece que está hablando solo con alguien. Cuarta fase. Bueno, ah, es como lo mismo. Un experto en ufología, pues bueno, el Rodrigo Fuenzalía de Ion Chile, ahí en esto sí, esa misma pelado, Ford Kid. Ford King. No, King. Sí, King. Con la Mila Jojoy, sí. Ah, bueno, un buen motivo para verlo, igual. Esa película, loco, me dejó mal, weón. Encuentro del cuarto tipo. Ah, ¿verdad? ¿Existe Encuentro del cuarto tipo? Sí, weón. Sí, se tradujo, weón. Bueno, es brígida, loco, si yo quedé mal después de verla, soñé como tres, caché que una parte, como que los ovnis se le meten en el cuerpo a un tipo así, y luego abre la boca, se hace, y grita y se le descaja la mandíbula. Quijada, loco, queda colgando así, oh, es terrible, loco, me dio tanto susto. Bueno. Volviendo al Cerro Santa Lucía. Ya, por eso yo no puedo ser parte del comando Akashe. Ah, perfecto. Bueno, ustedes si que van a hacer Santa Lucía, este es el punto. Ustedes van a sentir una presencia, y ahí lo contaban los comentaristas, que por supuesto no son del mismo blog, de que una presencia como oscura en el Santa Lucía. Claro, y esta presencia oscura ese día quería absorber la luz del planeta, planificando que iba a entrar como 4.000 entidades oscuras. Al planeta Tierra, y le iba a meter a través de un portal que se iba a abrir esa noche en el Cerro Santa Lucía. Disculpa, pero creo tampoco en esas 4.000 entidades oscuras como los 2 millones de votantes de Marcel Claude. Pero yo creo que las 4.000 entidades oscuras tienen más peso que los 2.000. No, probablemente. Entidades oscuras. 1.80 m. Háblame así, mi chico. Probable. No, no eran cubanos. Mentiras, off-cuba. Off-cuba, no, off-scuba. Eran oscuras. Y esas te traumaron. Qué racista te digo decirle, ¿sí?, a los cubanos entidades oscuras. No, si ¿sí? No te dicen... Es que eres terrible, racista. Al final, oye, es tu rollo, siempre terminamos lo mismo. Mira, ahí de... ¡Uy, qué miedo! Me mataron el video del... Lo voy a mandar. ¿Qué onda tu amigo ese? No, es... ¡Uy, loco, qué brígido! Bueno... Las 4.000 entidades oscuras lucharon el 11 del 11 del 11, mientras todos estábamos interesados en... Dice Juanita Luna, esa película que estaba nombrando Gabriel es del falso documental, es del género falso documental, sí. No está basada en nada real, para que estén más tranquilos. No, si yo lo tengo claro, pero lo que pasa es que como está hecha me da miedo. Pero si miras, imagínate que la foto que aparece en el blog es bastante mierda, ¿cachai? Es como una foto de un marciano que cierra los ojos. Que te guiña el ojo, sí. Te guiña el ojo y me da susto. Bueno, entonces la película igual es como... sale la Mila Jojovich, ¿cachai? Que la cuestión es falsa. Surgió tanto que ya el hashtag del Gabriel no es la inmortalidad del cangrejo, es la inmortalidad nomás. ¿En serio? Mira. La cuarta fase, aquí estoy viviendo. Puta, me equivoqué. Oh, Dios mío. ¿Hoy te da miedo esto, de verdad? No, sí, de verdad me da susto. Y ya, en fin, la cuestión es que ya pasemos a hablar de lo... Ya, hoy está la weá. De verdad, tanto punto. Bueno, el último punto para recordar como prueba fehaciente de que esto ocurrió. Porque a mí me da lata que esto estemos desprestigiando una conspiración. ¿Cómo era el nombre? Conspiración estúpida que hizo votar por Bachelet y Marcel Claude. Era mucho más largo. Que dañan el cerebro humano. Eso. Ya. En fin, la cuestión es que estos tipos pelearon contra este 20... En una noche nublada. Donde llovió profusamente. Y las entidades oscuras hicieron que lloviera para que ellos no pudieran hacer su trabajo. Exactamente. O sea, suponemos, lo único que tenemos como indicio es que el trabajo se requería estar seco. claro. probablemente. O sea, uno tiene que estar sequito, uno podía estar con la ropita mojada, porque eso interfería en el trabajo que estaban haciendo ellos. Pero sin embargo, salió la luz y se calmó de un momento a otro. Y tú puedes revisar el pronóstico y efectivamente fue así. Claro. Dice aquí, dice, ellos te retan a hacer eso. Dice, para los que no recuerden lo que pasó en Santiago de Chile, busquen en internet. Ese día se nubló espesamente y a la hora clave durante la batalla de fuerzas opuestas se puso a llover profusamente. Aún así hicimos nuestro trabajo y una lluvia fue planificada artificialmente para que evitáramos hacer lo que íbamos a hacer. O sea, Lavín estaba metido en esto. ¿Por qué Lavín? Porque Lavín hacía llover. No sé si se acuerdan del tiempo de alcalde... Que la vida una vez hizo llover. No hay Joaquín Bueno. Hizo llover. Hizo llover. Trajo la playa, trajo la nieve. Y trajo la lluvia. Y trajo la lluvia. Era el señor de los elementos. El señor de los elementos. Es el avatar. La vino el avatar. No cachaba que había traído la lluvia, loco. Traído la lluvia, bro. Bueno, y los tipos dicen, coincidentemente la lluvia cesó una vez que el enorme portal sobre Santiago de Chile se cerró. Esto es como una película, que un tráiler que salió hace poco, que era como la especie como Los Cazafantasmas chileno, que sale como una película comercial que nunca resultó, que no recuerdo cómo se llamaba, pero era como Los Cazafantasmas, una cuestión así, y que es como muy parecido a eso. Me acuerdo que el tráiler lo vi una vez, así como que me lo mostraron. Pero no es real. Y fue... Dejen de mandarme videos de abducciones, weón. Ya estoy... Tú eres Salfate libertario. Sí. También. Es que yo no sirvo para Salfate, ¿cachai? Porque Salfate habla muy orgulloso de que ha tenido abducciones y que se ha encontrado con marcianos y todo. Y a mí me daría miedo. Entonces, por ejemplo, si a mí me encuentro con un... Si yo voy para sur, para Chiloé, uh-huh. y estoy caminando por ahí por, no sé, por Castro, y me encuentro con un... como con una especie de alemán gigante de 2 metros y medio que invita a la isla Friendship, yo no voy. Te entregas. No voy, me viro. Oye, Emilio Morales dice, hablando en serio, donde uno siente una fuerza oscura es en Villa Baviera. Hace algunos años me tocó conocerla. Oh, qué brígido, yo estuve cerca ¿Hace unos años cuándo? Sí, bueno, una pregunta. Hace unas cuantas décadas. Esperemos que no, po. Yo cuando era niño... Emilio Morales, el nuevo nombre de Salo Luna. ¿Por qué esa tradición de ir a comer a Villa Baviera? Me parece que era terrible. Pero me imagino que la gente de allá... Tú eras como de por ahí, ¿po? Por eso. Sí, pero no, yo no fui a comer a Villa Baviera, pero sí fui... Era rubio antes, de hecho. Fui a Longaví, o sea, cerca de Villa Baviera, de un campamento scout, porque yo era scout cuando niño. Scout, todo niños conspiró scout. En tu vida para convertirte en esto. Oye, niños scout yendo a Villa Baviera, a mí me parece. Dijo que... cerca de Villa Baviera. Claro, pero es como. No, fuimos a Villa Baviera. Ya, porque eso ya sería peligroso. Pero no, pero fue como que te decían, me acuerdo en Longaví, decían, para allá está donde está Espiña, que no vaya para allá. Era unos guías guasos de los scouts. No, porque era la gente que vivía por ahí. Perfecto. Es que él habla así, a veces. No, y es brígido. Es igual, pero ¿estuviste en Villa Baviera o no? No estuve en Villa Baviera. Ya. Emilio Morales sí. Sí. Y debería decir cuándo. Yo leo un libro sobre Colonia de Dignidad y es terrible. ¿Por qué? ¿Qué decía el libro? Hablaba sobre las torturas que hacían a la gente, lo que cómo habían llegado, cómo habían armado Colonia de Dignidad. La chapa que le dieron durante los años 60, después cuando colaboraron con la dictadura, lo hicieron escuelas políticas ahí también. Pero sí, impresionantemente estuvo desde Frei Padre, no estuvo pasó desde por antes. Allende, pasó por la dictadura, pasó por Elwin, Frei Ruiz Tagle, Frei Hijo, Lagos creo. Hijo de la con de, este hijo Bachelet. De la Reconcio. De hecho, el libro era como, lo habían escrito como en el 98, me parece, y el tipo sufría de hostigación mientras lo escribió. Pero no lo dudo. O sufría de hostigación. Hostigamiento, weón. Hostigación es, oh, he comido mucho azúcar. Esta torta está muy dulce. ¿Por qué se burlan? Yo no soy como Iván Moreira. Sufrió mucha hostigación. No estoy hostigado comiendo esta torta mientras escribo este libro. Ya se están burlando de mí, bro. Pero es que fue muy gracioso. Sí, fue chistoso. Es que estoy demasiado hostigado. Me están hostigaseando. Acá responde, fui hace unos 3 años al restaurante que hay ahí y conocí la enfermería. De hecho, acá han de decir algo que tiene algún sentido de acuerdo acá. Este weón se hace los pitos con hojas del mercurio. El chanta te hace un nido de pecho al lado de este weón. ¿Quién escribió eso? Antiflight. ¿Quién te dijo eso? Y te lo contestó a ti en el Twitter. ¿Qué pasó? Sí. Mira. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que yo no cacho. ¿Pero no escuchaste lo que dije? No, no, sí escuché, pero no entendí que... que... No, parece que te lo mandaron a ti directamente al Twitter, así. A como... ver, ese Antiflight. Huevo se hace los pitos con hojas de... del mercurio. El chantate, ¿quién es chantate? Es Salfate. Ah, el chan... Ah, no. Pero yo no soy, yo no tengo de esos dramas, a mí me dan susto nomás los marcianos, no estoy ni ahí con los marcianos, me dan susto. Me dan susto la imagen y ni siquiera sé sombra. ¿Salgamos de esto? Sí, salgamos de esto. Es que en cualquier momento le da un colapso. Me da susto. Voy a empezar a gritar así. No, hasta ahora, a esta hora es medio complicado igual. Por acá. Bueno, pero hablemos de un tema tal vez más alegre, ¿o no? Pasemos así ya. Ah, ya, precisamos Emilio. Dice, fui hace 3 años al restaurante y que hay allí y conocí la enfermería. Qué miedo igual. Qué tétrico. Bueno, de hecho han encontrado restos de detenidos desaparecidos hace poco tiempo, muy poco. Se hizo una especie como de romería y de marcha hacia ese lugar. ¿Pero no los dejaron entrar? No, estuvieron en la parte como bordeando Villa Baviera. Sí, es impresionante cómo... Zona turística hoy día. Cómo se hizo un estado dentro de un estado en Chile. Sí, porque era un enclave... Cónclave. Enclave. El cónclave es cuando hacen la reunión. Un enclave es un lugar que está ubicado, donde se hacen los cónclaves. No. No, porque yo me leí ese libro y hablaba de un enclave. Ya. Está bien. No, está bien. Porque tenía como sus propias leyes y al final funcionaba como un estado dentro de un estado. De hecho, tenía autonomía. Tenía total autonomía. Y es realmente turbio eso. Bueno, de hecho, Roberto Time, el que apoyaba a Marcel Clot, a propósito de eso, armó su muerte falsa. Él era líder de Patria y Libertad. Ah, sí, po. Y aterrizó su avioneta ahí. La avioneta se supone que desapareció, que la había muerto. Y estuvo ahí escondido un buen rato, haciendo los preparativos de previo al golpe, que era lo que terminó con el 29 de junio. El tagnazo. Así es. No, si vivían ahí y ahí nadie se metía. No, el loco armó. Y bueno, de haber quedado muy rayado y terminó... ¿Y ahí dónde quiso cerrar esa cuestión? Pues, y lo empezamos a ver hace un par de años. Y bueno, ahora que sacó unas declaraciones hace un tiempo que él apoyaba a Marcel Clot. Sí. Tiene sentido en todo caso entonces el tema conspirativo. Mira, un amigo me escribe y me dice, loco, yo fui hace 2 años y no sé por qué fui a tomar 11 ahí, pero era acuático el ambiente. Me acuerdo de un juego para niños que era un chancho, esos que le echáis la moneda y se mecen, pero cuando le echabais la moneda sonaba como si mataban al chancho, gritaba, era súper horrible, terrorífico. Ya, qué miedo. Sí, o sea, yo me imagino que debe ser un lugar muy cargado de energía, así. O sea, tú hay una casa, y esto ocurre. De hecho, hay un texto, un sociólogo ahí, que tiene que ver con la naturalización de los espacios. Si va a una casa donde han peleado mucho, obviamente eso va a quedar ahí. Imagínate un lugar donde ha muerto gente, o donde han torturado personas. Donde hacían escuela de formación de la UDI. Sí, weón, qué wea más cuática. No, es así una... Jaime Guzmán, weón, iba para allá. Y si llegaba unos cuantos, parece. Sí, le gustaban niñitos así. ¿Joaquín Lavín estuvo allá también? Joaquín Lavín. Bueno, no es Joaquín Bueno. Joaquín Lavín. Joaquín Lavín Longueira. ¿Qué milagro habrá hecho este rey Midas de climático de Joaquín Lavín? Igual era súper fuerte lo que hacían ahí en Colonia Dignidad, Villa Baviera. Ahora se llama Villa Baviera, ¿no es cierto? Sí, o sea que... De hecho siempre se llamaba así. Claro. No, pero se llamaba Colonia Dignidad, era el nombre que tenía a la interna, pero en alemán. Ah. Pero siempre fue Villa Baviera. En la sexta región la gente lo conocía como, la Villa Baviera. Claro. Y el tema es que los locos, era brígido como la organización que tenían... Adentro los tipos, porque Spinac separaba las parejas entre hermanos, no se conocían. Uno con otro. Era Pulchefer, güey, ¿no? Spinac. Oy, sí, es que, bueno, que mezcló Spinac. Bueno, Pulchefer. Da lo mismo, es muy parecido son, en todo sí. caso. Igual son como parecidos. De hecho, se parecen físicamente también. Se parecen físicamente, sí, ahora estoy recordando. ¿Por qué se parecen físicamente? Porque son como rubios con cara de... Reptilia. Un reptiliano. Valen. No, y el loco los mantenía todos empastillados, sí, durante todo el día. Y después cazaba hermanos. Y bueno, y era brígido. Igual es brígido. Muy brígido. Sí, bueno, traficaba a los niños, se los violaba. Hacía armas también adentro. Exactamente. No, era todo lo ilegal, lo corrupto que no puede ocurrir en un lugar. Y acá ocurría con impunidad porque no había forma de regular ni de intervenir ese espacio. Si yo me acuerdo, por ejemplo, cuando entró en Villa Baviera, fue una operación militar esa cuestión. Sí, pues, yo me acuerdo haber visto en vivo eso, así como entrando totalmente armado a Villa Baviera, porque era un enclave. Encontraron túneles. Sí, po. Encontraron, había túneles que conectaban. ¿Y se acuerdan de esto? Si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de fútbol. ¿A qué lo adivinan quién es? Creo que alguna ¿quién vez es? Fui fiel. No. Salo Luna, po, weón. Salo Luna. ¿Cuándo cachan a Salo Luna? Sí, recuerdo a Salo Luna, pero no puedo reconocer su timbre vocal. Pero si fue un cantante muy famoso, weón. Bueno, la verdad, no le importaba lo que decía. Todos lo invitaban para que contara qué pasaba en Villa Baviera y cómo era uno de los preferidos de Paul Schaeffer. ¿Y cómo era ser rubio ahora? Ya no es rubio. Se tiñó moreno. Sí, se sentía mejor. Me acuerdo. No se bañaba los domingos en Villa Baviera. Increíble. Salo Luna. Esa era como la talla cuando uno era chico. Era la talla. Así como, ¡ah, buena, Salo Luna! Sí, pues era la talla que en realidad disfrazaba una weá que era terrible. Era realmente terrible lo que pasaba en Villa Baviera. Era... Sí. Pobre Salo Luna. Sí, por eso. A eso me refiero. Era, no sé, uno de los peores. Probablemente. Era el infierno hecho un lugar. Eso ya, ahí sí pasaba lo terrorífico que nos relataba en el Cerro Huelén. Exacto. Pero ahí pasaba de verdad. Ahí pasaba de verdad. Oye, ojo, mira lo que dice la gata Amapola. Sí, no, si lo dice, lo leí. Conozco a un par de gemelos nacidos cerca de ahí y la madre fue inseminada en la dependencia. Como Joseph Mengele, gemelos. Mengele, en Brasil. De hecho, hay una zona de Brasil, sí, donde nacen. Está como la más alta población de gemelos en el mundo. Hay una película que se llama The Boys from Brazil, que se trata de eso. También hay una película hace poco que salió de Argentina, Wakolda, que también habla sobre Mengele, que llega y se obsesiona con... Sí, no, pues terrible. Bueno, el ángel de la muerte, Mengele, para explicar el término de contexto, que era un médico que experimentó, médico nazi, y que experimentó con varias cosas. Pero está especialmente obsesionado con los gemelos. Él quería... Y con la raza superior. Con la raza superior, claro, pero él quería que, dentro de su obsesión, era de que siempre después de un embarazo, siempre durante un embarazo, surgieran los gemelos. Uh-huh. Y se obsesionó a tal nivel con esa investigación, se dice, de que ya cuando se radicó en Brasil... Siguió y después, obviamente, el pueblo donde quedó, mágicamente todos se empezaron a hacer nacer gemelos. Ni tan mágico así. No, obviamente. Uh-huh. Igual hay como algunas teorías que dicen que hay como el gen constructor, me parece, uh-huh, una cuestión así. De hecho, estuvo el experimento durante el régimen nazi de los Levensborn, que están en ABBA, Suecia. Por ejemplo. Uno de los cantantes, sí, de las cantantes de ABBA era... Viene de esa, sí, po. Era un Levensborn. De hecho, en Suecia, Noruega, tenían criaderos, sí, de niños. Y todos tienen que ser rubios, después tienen que tener cierto porte, ciertas comidas... Weón, brígido, weón. Brígido, eso es verdad. Eso ya no, no es. No, si no es ciencia ficción, eso fue. Es por eso, eso parte convertir de la a lo humano en ganado. Pues, de hecho, hace poco murió la última. Algo había escuchado de eso. Una entrevista, de hecho. Brígido, brígido. No, y tú le tenés miedo a los ovnis, po. Sí, terrible. No, mamón. Pero sí, por eso es como un hueveo así, pero de por fuera. Pues, igual hay... ¿Cómo un huevo por fuera? Llega un ovni por fuera. No, lo digo como de que porque pues me da miedo mirarlo y bromeo con eso, pero obviamente lo que pasó con esos tipos, eso sí da miedo. Cristian Valdebenito dice, yo conocí el fuerte Arteaga y ahí penan de verdad, donde ahora se sabe que mataron y enterraron detenidos desaparecidos. De más. Mira. Chú. está ahí. Yo creo que hay lugares que están... Igual yo fui para allá, para el... ¿Cómo se llama el... lo que está para arriba, para allá, para Peñalolén? Se me fue el nombre. ¿Los Cerros? En Villa Grimaldi. Ah, Villa Grimaldi, y... allá, sí, ¿ya? Y igual, y se siente como... ¿Ese silencio medio extraño? Sí, se siente fuerte y... Fuertísimo. Y ese brígido como igual se impregna el dolor de la de lo que pasó en el lugar. Bueno, ahí dice Emilio Morales a propósito de Guacolda, pues dice que hace poco salió una película, recomendable, dice Argentina, que se llama Guacolda, que habla de lo que hizo Mengele por allá. Claro. Sí, porque Mengele estuvo unos años en Argentina, hizo una... como una farmacéutica, la que como que recibió dinero. Bueno, o sea, hay una novela, no es novela, es un libro, que habla de la vida de Hitler en Argentina. Po. De hecho, salió hace poco, hace un par de meses. Y que Hitler se fue a radicar a Argentina en una estancia del sur de la Argentina. Yo leí hace poco un blog en La Nación. No, lo leí en La Nación. Ah, muy serio. ¿Por qué no encontráis La Nación serio? ¿Hoy? No, ni cagando. Chuta. Bueno, leí La Nación sobre un periodista de que en ese que durante los finales de los 80 llegó como un militar y le entregó una foto sobre un submarino alemán encallado en la costa, así como entre medio de la octava y la séptima región. Uh-huh. Y que supuestamente nunca habían sabido por qué había llegado ahí ese submarino. Estuvo encallado como 2 años. Y después, al final, lo fueron a retirar ellos. Y no sabían que había quién llegó ahí y todo eso. Y supuestamente ahí dentro se plantea de que podría haber sido Hitler que habría llegado. Porque hay muchas teorías que dicen que Hitler nunca salió murió. Salió con un submarino. Y salió arrancando con un submarino. De hecho, este libro, que salió hace muy poco, que habla sobre la vida de Hitler en Argentina, dice que llegó, que bueno, nunca se suicidó en el búnker y que salieron submarinos. De hecho, no dice que fue uno, fueron varios. En uno de esos iba Hitler y llegó hasta las costas de Sudamérica. Sí, habría llegado a Argentina. Es que los nazis tenían todo un plan como, no sé si de dominación, pero como de participación política con Brasil, Argentina y Chile, y especialmente con Argentina. Con los argentinos fueron los que tuvieron como más presencia. Bueno, Perón... Además que recordemos que Chile, en un acto que cambió la historia, porque gracias Chile... Es un acto que declaró la historia. Esto es verdad. Chile, en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, decide declarar la guerra a Alemania. Claro. Y particularmente a Japón. Y a Japón. Uh-huh. Y de hecho, por ejemplo, hicieron grandes actos que cambiaron el curso de la historia. Por ejemplo, cambiarle el nombre del estadio alemán al estadio Manquehue. Eso, por supuesto, destruyó la moral alemana ya en Berlín. En Berlín. Hitler dijo, voy a tener que suicidarme. Y eso cambió la historia. Si no fuera porque Chile le declaró la guerra a Alemania y a Japón, esto hubiese sido muy distinto. Si no fue la guerra, no fue la bomba nuclear, como cuentan algunos historiadores demente y enfermos de la cabeza que creen que esa cuestión fue lo que terminó la guerra. Oye, agrega Gata Mapola, dice, y los chicos estos eran rubios de padres morenos y fueron criados en hogares, no sé por qué. Miedito. Gen Mishima. Gen Mishima. Para los que vieron esa serie, más o menos, ese es como el rollo. Exacto. Más cuático igual. Pero es súper factible de que Hitler... Bueno, aquí este libro del que mencionaba da prueba de que Hitler vivió en una estancia en Argentina, que era cuidado por cierta gente, que gente lo vio, que todos sabían más o menos dentro de esa zona que era, pero bueno, estaba nomás. Pero Hitler se retiró y se olvidó de todo lo que tenía planeado y no dejó nada más como para el futuro. Es que no sé si han leído a Miguel Serrano. No. El esoterismo nazi. No lo leí. Bueno, lo ubico, pero no voy a leerlo. Yo lo leí. O sea, fíjate que es bastante entretenido, fuera de joda, y más inteligente que muchos neonazis. Ya muerto ya. Pero él estaba muy obsesionado con el rollo esotérico de los nazis. Y planteaba, bueno, obviamente, Miguel Serrano, de que Chile, para los nazis, tiene una cosa muy especial. Y particularmente el sur de Chile. y tenían como un rollo porque querían encontrar como una especie de fuerza, de portal que le iba a dar el una especie de poder de dominación. Entonces, los nazis se mezclan mucho el tema esotérico, el conocimiento maya de las vásticas que se conoce, el saqueo que hubo para el lado de Egipto, en el Louvre, por ejemplo, eran siempre weas muy particulares y muy especiales. Y acá Miguel Serrano tenía un montón de seguidores, no eran pocos. Bueno, de hecho, las vásticas, los nazis, las vásticas al revés, pues no sé si. Sí, es para el otro lado. Porque, claro, en vez de representar el destino, creo que es las vásticas. Claro, el destino y la buena suerte en el destino. Claro, y esto es la voluntad. Lo dan vuelta como diciendo lo que queremos es la voluntad. De poder. De poder, exactamente. Armar nuestro propio destino. Dicen algunos que incluso que todo este tema del friendship y del como de esos rubios altos que aparecen, supuestamente como Emanuel. Son supuestos nazis que están como... Bueno, y vinculando con Indiana Jones y tal vez con la conspiración buscando de la próxima semana, hay una teoría de que dice de que el Santo Grial está en la Patagonia. Dicen sí, ¿no? y que Bernardo O'Higgins lo sabía. Por eso dice Magallanes. Y muere. Es lo último que dijo O'Higgins fue Magallanes. ¿Es hueveo? ¿En serio? ¿En serio? O sea, por lo menos, como también Arturo Prat dijo, bueno, esta bandera... A eso me voy, la contienda es desigual. Está lloviendo. ¡Sacan, bombazo, hueones! Claro, sí. No, pero yo creo que sí dijo Magallanes. O sea, ¿por qué alguien iba a tirarse ese dato? Así? Sí, en realidad es como alguien que quería confundirnos. Sí, es como... Porque... Lo de Arturo Prat sí es como dudoso porque se tira el manso como discurso antes de morir, pero ¿por qué alguien iba a decirnos así como, no, y Bernardo O'Higgins, el que fue el prócer de la patria de Chile y todo, antes de morir dijo, Magallanes? Claro, es como, no sé, horno piré. Sí, y en ese tiempo Magallanes no era tan, o sea... No era nada, pues. Ahora sí, ahora los pobres magallánicos tienen que vivir así súper aislados del país y pues luchar por su autonomía. Magallanes llegaron como en 1860 y algo. De hecho, las últimas palabras de Bernardo O'Higgins fueron Magallanes. Sí, pues. ¿Sabemos de qué equipo de fútbol era? Magallanes. Magallanes, creo que fue después. El equipo de fútbol, mucho sí. Después, por supuesto. No, creo que y de hecho, Magallanes como territorio chileno fue mucho después, y fue en 1870 y algo, gracias a los chilotes. Los chilotes llegaron a Magallanes, po. Y llegaron como meses antes que llegaran los europeos a Magallanes, po. A tomar posición. Oye, en el barco se llama Ancud, un barquito que resistió todos los embates. Y ahí fue la primera colonización de Magallanes. Habían llegado antes Magallanes, pero la colonización de Magallanes fue a mediados del siglo XIX. Espérate, me perdí porque me le puse a leer eso, pero el Magallanes... Me le puse a leer eso. Me le puse, no me dije... Tú atosigaste. Oye, no, porque estaba la cuestión de Puerto Hambre allá y todo eso. Sí, pues. Oye, pero no, fíjate que... El oro nazi. Cachando harto, no cachaba que las últimas palabras fueron Magallanes. De hecho, estaba buscando y efectivamente. Por lo menos lo que dicen. Por lo menos lo que dicen. Sí, pero es que, por ejemplo, como si es un prócer de la patria, podría, si están mintiendo lo que dijo al morir, por lo menos podría decir, viva Chile y mi país, algún día volveré. No sé por qué se murió allá. ¿Pero por qué Magallanes? Claro, se murió en Perú. Eso es lo absurdo. Eso es lo absurdo. ¿Por qué dicen como...? O sea, alguien dijo como que realmente estaba muriendo y dijo, Magallanes. Y se murió. Raro. A lo menos raro. De hecho... Yo no cachaba esto, el que quiera busque cuáles fueron las últimas palabras de Bernardo O'Higgins, y yo he encontrado ya varios portales y todos dicen Magallanes. No, sí, es verdad, yo me acuerdo que... A mí me lo pasaron en historia en el colegio. A mí me lo pasaron en historia en la universidad, o sea, no lo pasaron, como que uno lo preguntó y nadie sabía, por supuesto, que nadie interesaba. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Bernardo O'Higgins? Claro, y por supuesto, levantó la mano el desadaptado del curso en la universidad y dijo, Magallanes. Joaquín. No. Ah, no, fuiste no, otro, no, otro no, desadaptado. Uno mucho más desadaptado que yo. Ya. Marcel Claude. No, Marcel Claude le pagó a un amigo. Dime la respuesta, güey, y te la pago después. Todavía claro. Tenía un cheque. Sí, po. No, Marcel Claude está en el magíster, po. Y le hicieron el magíster. ¿De veras que fueron compañeros durante un tiempo de universidad? Sí, po. Marcel Claude. Ahí, bueno, ahí. Ahí Melky y Fabián también pueden hablar de Marcel Claude, po. Ahí tienen datos de. Sí. Datos universitarios de Marcel Claude, po. Ahí pueden... Yo me sé uno, yo no sé si es cierto. Este es parte del rumor de que habría pagado porque le hicieron la tesis. Más que le pagaron, en que en realidad le hicieron la tesis porque era humillante que no la terminara. Ah, así se la hicieron, se le hicieron. Profesor Guía, sí. Más o menos, sí, lo llevaron. Así hubo, yo escuché eso en círculo universitario. Sí, po. Mira, Marcel Claude. Oh, pero tal vez le dijo, te pago a alguien, y por supuesto, si fuese el caso, ese pago no ha sido realizado. Lo vamos a ver pronto en alguna demanda. Claro, no ha sido realizado hasta el día de hoy, eso es lo más probable. Mm. Oye, pero igual los nazis tienen un rollo acuático. Acuático. Acuático. Porque terminaba hablando de nazis, los nazis. Los nazis. Siempre como que los nazis surgen después de la teoría conspiracional. Siempre llegan a, sí, ¿no?, siempre a los nazis. Sí, a los nazis. Es la lógica History Channel. Po. Sí, la lógica History Channel. Sí, po. Nazi conspiraciones. Y nazis conspiraciones. Fabián mete más aquí. Sí. Caldomaggi a la sopa. Les dejo esto en que Alexis Lopi, un nazi, o el nazi, explica cómo la Plaza de Armas es un centro solar incaico. Oh, ¿y cuánto? Esto es Bio Bio. Bio se está dedicando a estas cositas. Esa y otras más, de hecho. Sí, po. Hay que comer, po. ¿Ah? Hay que manjar, sí, po. Alexis López, Santiago es prehispánica solar y sagrada. Santiago no fue fundada por Pedro Valdivia. ¡Oh, mira qué mames! ¿Qué se va a mencionar acá? El Cerro Huelén también. Tranquilo, voy para allá. ¿Dónde está ese link? Lo va a retuitear, tranquilo. Para que esté en el. Está en Fabián. Sí, está en la inmortalidad. Ah, que Fabián. Dice Cristian Valdebenito que un O'Higgins era masón. Eso. Un paréntesis. Oh. Fabián, usa el hashtag. ¿Por qué tanta rebeldía? Ya, sigue. ¿Era masón? O'Higgins, sí, po. Y todo eso, sí, po. Sí, po. Ahora, era masón Suche de San Martín. Pongamos las cosas como son. Porque era, bueno, era muy dado las logias en ese tiempo, pues si todos tenían distintas cofradías y hermandades. Pero sigo. Santiago no fue fundada por Pedro Valdivia y sus soldados. El Cerro Huelén tampoco era llamado así, sino posiblemente Huetren o Tren por el mito mapuche. La culebra que esto vive. Apasionantes temas aborda Alexis López, que tras más de 10 años de investigación, invita a remiar Santiago y su historia, la que se remontaría a unos 2.000 años. Santiago es una ciudad indígena anterior a la llegada de los incas y con un fuerte sello sagrado solar, marcada y definida por los solsticios de invierno y verano. A partir de la investigación de Alexis López, se debería reescribir la historia y la forma de mirar el hábitat, la capital de Chile. Y hay un video ahí. No sé. Pero si no. Es como un video donde está Ezio Mochati. Esta cuestión es como para darle pegado a los hijos, ¿no? Esto es de julio del 2013. Sí, pues, ese Mochati entrevistando a este tipo. Claro, ahí están mostrando. De hecho, una vez ahí también me contaron de que, por ejemplo, hay una pequeña declinación, no precisamente norte-sur, el damero, el plano damero de Santiago. Efectivamente. Y hay una pequeña derivación que hace que como que apunte hacia, creo que a la Aconcagua. Más que el norte-sur. Guau. Eso. No, a mí, por ejemplo, Tentren, que se llama Tentren el Cerro Huelén, ¿tú sabes qué es Tentren o no? Obvio que sé que es Tentren. ¿Qué tipo de animal es Tentren? Tentren es una serpiente. Una serpiente. De la mitología mapuche. Exactamente, una serpiente. Entonces, ¿Tentren habitaba en el Cerro Huelén? Puede ser un Tentren malífico, porque ese es el tema, porque en realidad Tentren en la mitología mapuche es un ser de ¿Tentren es el malo o...? No, Tentren es el bueno, el Tentren es el que te refugia. Mira, encontré por aquí el documento porque de la investigación. Caicai Bilú es el malo. Caicai Bilú es el malo. ¿Cómo se llama? ¿Joaquín cuánto? ¿Quién? ¿El malo? ¡Ah! Joaquín Bilú. Joaquín Bilú. Joaquín Bilú. El malo. Academia.edu, presentación, la sagrada función del Cerro Santa Lucía y la fundación de... Oye, está el texto para descargar si lo quieren leer. Les voy a pasar el link. Sí, yo ya he escuchado esta discusión. Lo encontré. Lo voy a echar una miradita, una leída en estos días. Sí, como que el me parece interesante. Que, como de que Valdivia llegó como a una ciudad que ya estaba fundada, ¿no? Más o menos esa es la tesis. Sí. Ahora hay ciertos indicadores de que había algo. Yo creo que estas visiones como glorificantes de que como si Santiago hubiese sido la gran ciudad antes de la llegada de Valdivia, me parece que ese es el gran error. Pero de que había un asentamiento indígena, no cabe duda. Mira, y tiene una presentación así como medio PowerPoint. Claro, claro, pero la teoría dice de que había una ciudad grande, o sea, que era una ciudad, no era como un pueblo. Claro, a mí la impresión es que había algo. Que había, por ejemplo, es precolonial la canalización que hay como al lado de Huechuraba, que llega desde el Cerro San Cristóbal. Y esa es una canalización antigua, más antigua que la llegada de Pedro Valdivia. Mira. ¿Será que estamos en el fin de los tiempos? Y por eso el Vaticano autorizó y formó, ya está acá en Chile, el primer exorcista sacerdote chileno. Hace un par de semanas, de hecho, salió. ¿Sí? No sabía. Bueno, salió en todos los diarios. En serio, si no es broma. Bajo el presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goit, al mando. Wow. Sacerdote nombrado por el Vaticano, exorcista oficial, acá en Chile. Salió hace un par de semanas, no hace mucho. Le voy a buscar por ahí. Mira, qué loco, ¿eh? Como van saliendo cosas. Sí. Me acaba de llegar un mensaje de RT. Oye, sí. Dice que quiere dar a Israel el cinturón antirradiación para casos de emergencias nucleares. ¿La ADA existen? ¿Las fotos de un profesor vitránico podían demostrar? No te debimos haber mostrado ese portal. Fue una muy mala idea. Es el portal que se abrió y que destruyó el mundo. RT. Bueno, la tesis de López, dice Fabián Escalona, parte de esa declinación. Igual la weá es apasionante y súper nacionalista. Dicho sea paso. Era que no, po, weón. Era que no. Sí, no, pero interesante igual esa discusión sobre que, bueno, en realidad, ¿por qué Valdivia eligió el lugar que estaba? Era porque probablemente había algo. Además, hay que recordar también que el Santiago antiguo era un Santiago que estaba bordeado por los dos brazos del Mapocho. Exacto. Y de hecho, la Alameda era el otro brazo del Mapocho y que probablemente terminaba por ahí, por Avenida Brasil, y se reencontraba con el brazo original. Entonces era una pequeña isla que probablemente debe haber sido utilizada de tiempos prehispánicos también como una forma de protegerse. Pues sí, es lo lógico. Era un muy buen espacio de protección. Pero de que haya sido la gran ciudad del sol y la fuerza, no. Perdón, pero yo discrepo ahí. Igual para el sur hay como lugares como súper... O sea, no sé, voy a sacar uno nomás a la conversación, que es, por ejemplo, allá arriba de Talca, que está el Ladrillado, que es un lugar súper como... místico y misterioso. Bueno, y el lugar ultra misterioso, la Laguna del Maule. La Laguna del Maule también. Ultra misterioso. Es un espacio donde se supone que hay una ciudad abajo de la laguna, según la mitología. ¿En serio? Sí, po. Mira, no sabía eso. Hay una ciudad que se puede encontrar, una ciudad dorada que se puede encontrar en la... ¿En la Laguna del Maule? En la Laguna del Maule. Es brigio, yo llevo a la Laguna del Maule, es gigante. Sí, po. Es gigantesca. Creo que, bueno... Y tiene como una energía súper brígida. Pero, por ejemplo, el Ladrillado ahí arriba es cuático. Cuando tú te das cuenta, llegáis arriba del cerro y te das cuenta que el cerro fue cortado por la mitad completamente y fueron puestas ladrillos gigantes y formaron la meseta. Y son ladrillos perfectos. Y no tampoco es como de que se cortó, como de que hubo un volcán y lo cortó. O pasó un, no sé, un deshielo y cortó el arras. No, son ladrillos, son bloques gigantes de como ladrillos que están puestos uno al otro y que forman una meseta. ¿Pirámide de Egipto? ¿Una cosa así? Claro, tiene como, se dice, claro, como lo que dicen es como el tema de que fue como las pirámides de Egipto, cómo hicieron los Moai, todo ese cuento como... Claro. Igual es interesante y también es muy místico. Bueno, la voz se quedó callada. La voz se quedó callada. La voz no. La fue voz silenciada. Fue silenciada. Como Radio Magallanes. Magallanes. Tal vez eso se refería a la Radio Magallanes y al discurso de Allende. Probablemente, es lo más seguro. Es lo más seguro que se refería a eso. Claro, escuchen Radio Magallanes, el último discurso de Allende. Hoy sí que nunca había hecho la asociación. Por primera vez en mi vida. ¿Sí? He unido cosas muy... trascendentales de presidentes. O'Higgins dijo al morir. ¿Y a Balmaceda habrá dicho algo sobre Magallanes? No, a Balmaceda. Tal vez, pues, habría que buscar. Tal vez dijo radio, no sé. Portal. Claro. Qué sé yo. No, pero es raro, dijo, es raro lo de Magallanes. Muy raro. Ese huemul de Freire. No, ahora, cuando se echaron a portar, es maravilloso. Pero bueno. Eso sí, lo dejaremos para otro momento. Lo dejaremos para otro momento. El dúo Portales, cuando se lo echaron también, Jaime Guzmán, también. ¿Quién me iba a dar consejo amoroso? ¿Quién te...? Oh, sí, yo creo que ya Joaquín Malito ya está en el séptimo sueño. Sí. Ahora, tal vez tan galán que estás con una chiquilla, porque... Claro, él. El consejero amoroso por excelencia. Sí, dijo que le iba a aconsejar a ustedes dos. Te guarda esa conversación. Bueno... Yo puedo decirte que salió todo bien. Pero cuenta, pues, cuenta cómo fue. Yo creo que se cortó el patetismo. Acá Diego Espinosa dice, un tema que podría salvar un mes más a Don Salfate. Le están dando ahí materia prima. Para que esté un mes en la tele hablando. Te apuesto que va a salir la próxima semana hablando de esto. Oye. Don Salfate va a empezar a escuchar La Inmortalidad del Cangrejo. Marcel Claude Leaks. ¿Qué es eso? Como Wikileaks, pero ya. De Marcel Clot. Sobre Marcel Plop, un alumno mediocre, cuentan que Rojo, Grinor, Martínez, se me olvidó el nombre. Rojo y Martínez le dictaron la hipótesis del proyecto de tesis. Le dictaron la hipótesis, po. Sí, bueno, la hipótesis... Ay, con nombre, con apellido ahí. Con apellido, po. Y son los peces gordos del magíster, sí que no seguiría hablando sobre eso. No, en realidad no me pueden quitar el título que ya tengo, pues sí que puedo hablar. De sismólogo. De sismólogo. Ah, sí, pues no hablé que estuve en Bolivia, po. O sea, estuve televisivamente en Bolivia. Estuve televisivamente en Bolivia. Cuéntanos sobre Bolivia. Un lugar muy lindo, ¿no? En realidad, una cosa muy rara. En realidad, ¿Cómo fue la situación? ¿Te despertaste esa mañana temprano? ¿Tomaste desayuno? Me desperté esa mañana. De hecho, es chistoso porque en realidad... La entrevista fue vía telefónica y Skype. Una cosa muy rara porque como que la línea del audio era por teléfono, pero el video era por Skype. Y efectivamente era muy en la mañana. Yo me desperté más tarde porque como que nunca me volvió a contactar la periodista. Entonces dije, no, la cuestión no fue. De repente como que llega un WhatsApp antiguo, así como bla, bla, WhatsApp. El típico eso cuando WhatsApp no te da nada y de repente te da como información de mucho tiempo. Tiene cuatro conversaciones. Claro, exactamente. Y de repente cacho que ella me dice, oye, puede ser. Le respondo así, tirado en la cama, así. Oye, ¿puede ser todavía? Sí, por supuesto. Conéctate a Skype. Y yo como que tuve que ir a mojarme la cara, así como para mostrarme un tipo decente. ¿Para sacarle picas a los bolivianos? No, Estoy peor que Marcelo Lago, es que lo van a despertar, o sea... Más o menos, es que fue... Pero Marcelo Lago vive en TVN, claro. Pues está en su cama nomás, sí. Claro, tío, los bolivianos... Lo más vergonzoso es que mi computadora apuntaba hacia la cama, que no tuve tiempo ni de hacerla. Entonces en realidad me puse muy pegado al computador, como intentando tapar la cama deshecha. Oye, pero yo vi como una foto que había, como una captura... No, ese era un video, pero ese de otro más. Ah, de otro más. Sí, es que estamos moviéndonos. Max Quitral ahí estuvo mintiendo una vez más. Chuta. Esto va grabado. Sí, por la televisión boliviana. No, sí, total cariño a Max. Internacionalizándose, papá. ¡Papá! Sí, ¡papá! Es que además no lo conozco, es chistoso que no conozco a Max, pero me lo imagino mucho. Y bueno, la cuestión es que efectivamente, bueno, me dieron mal la referencia, acá la voz dijo que yo era un geógrafo, que es muy chistoso porque yo actué en un documental como geógrafo, y de hecho me gustaría encontrar ese video porque podría ser agregado un póstumo documental. Estaba rellenando currículum. Claro. Y bueno, dije, no, sí, soy geógrafo. No le iba a decir, no, en realidad no lo soy, no sirvo de nada. Pero efectivamente dije, bueno, no, estudié historia, geografía, y bueno, hice mi tesis sobre el terremoto de Valdivia. Y bueno, me entrevistaron. ¿Y qué consistió la entrevista? ¿Tuve alguna opinión? Temas muy generales, realmente. No experto pude... en sismología. Claro, pero sí, bueno, y va a haber otro evento. Y me sentía como realmente como Marcelo Lago. Libertario, por supuesto, pero como Marcelo Lago. ¿Comprendiste la emoción que siente Marcelo Lago cuando le comprendí que te preguntan y es como el niño angustiado. Es como que el periodista como pregunta así, ¿y vamos, qué va a pasar después de nuestra vida? ¿Nos morimos? ¿Nos vamos al cielo? Como que pregunta así. Ya. ¿En claro, serio como ese que, nivel como, de preguntas? Claro, no, yo quiero el video de eso. No, es tan así, pero como que tú sentís como que la angustia, así como tú eres la autoridad en todo y en realidad le puedes decir lo que quieras. Bueno, la tele hace ese efecto también. Claro, por eso tú puedes decir, en realidad, podría haber respondido así solamente para molestar y generar pánico. Por supuesto no lo hice porque soy Marcelo Lago, libertario. Marcelo Lago lo hubiese hecho, ese desgraciado. Y podría haber dicho, no, en realidad viene un terremoto mañana y junten agua. Claro. Y podrían haber dicho, oh, sí, terrible, es una autoridad, es un geógrafo. Porque en ese momento era un geógrafo. Ya, pero en resumen, ¿qué dijiste? Así como, ¿vienen más eventos? Sí, obvio. No, dije que en esta ciencia no se entiende mucho porque en realidad el futuro... No te la jugaste por nada al final. No, bacheletí todo el rato. Bacheletí todo el rato. Sí, por eso es que nunca... Una mezcla entre Bachelet y Alfonso. Entre Bachelet y Alfonso. Entre líder y líder. No, pero estuvo entretenido igual. Pero no, eran preguntas así más bueno, y cómo se sintió, como pensando que yo estuve allá también en Arica, porque no sé si tú habrás dicho, la voz habrá dicho que también estuve en Arica en el momento del terremoto, pero parecía como si fuera así también. No entiendo hacer eso. Así que, no, estuvo bien, pero fue de entregar el contenido general que entrega un Marcelo Lago, libertario, pero sin poder integrar tampoco un contenido más combativo, que era mi proyecto. Era tu intención en ese momento de la entrevista. Criticar los medios de comunicación, no tuve mucho tiempo para hacerlo, era una entrevista más o menos corta, rápida. Ah, a lo Marcel Clos con Don Francisco. Algo así. No, claro. Triste igual. Triste, sí. Pero lo pasé bien. Pero igual los periodistas querían hacerte el hincapié en que tú generara ese terror... No, para nada, pero como que querían como, ¿sabe? Había como una cierta preocupación de querer saber, pero claro, como que a mí descansaba toda la responsabilidad porque como que inmediatamente fui nominado como el experto, ¿no? Y cuando te nominan el experto, como que tú eres capaz de decir lo que quieras y hacer lo que quieras. Pero no es eso lo que hace la tele. Exactamente, porque y me sentí... O sea, por ejemplo, tiene un sismólogo el otro día que está en pleno terremoto recién ocurrido en el norte grande de Chile. Llevan a un sismólogo, todavía no llega Marcelo Lago, porque Marcelo Lago es geógrafo. Llegan a un sismólogo y el tipo se siente y dice, sí, pero este no es el evento que esperamos uno más grande. La gente entra en pánico, pues, weón. Exactamente. Y entonces dice, ah, pero ¿cómo eso? Sí, porque mira, la energía que se libera, bla, no se ha liberado en tanto tiempo, por tanto que esperamos una fractura así como bien brígida, así como un grado 9, un poquito más puede ser, pero no, este no es el que esperamos. Y toda la gente mirando así como, bueno, se acabó el agua, pues, weón. De hecho, el tema del agua en Norte, que es un problema que viene de antes, del terremoto, pero el tema del agua ocurrió por un tema de psicosis. Claro. Porque hubo una especie de WhatsApp, y aquí viene la weá tonta, pues. Los medios de comunicación criticando los rumores cuando fueron ellos los que lanzaron los rumores. Y de hecho se llevaron detenidos los dos cabros que hicieron el WhatsApp. ¿Los pillaron? Sí, yo leí en el hoy día en la tarde que... ¿En qué medio? ¿RT en Omega? No, fue RT, fue en Cooperativa, me parece. Ah, sí, súper serio. Cooperativa y... Oye, ¿y cómo lograste acceder a la noticia de Cooperativa? ¿Cuántos clics tuviste que apretar antes de acceder a esa noticia? No sé, me aparecen en el Facebook como que corren todo el rato, así. Ah, ya. Yeah. Ah, chico Facebook. Es que estoy donde estoy todo el día sentado en el computador ahí y tengo toda esa cuestión. Y los miro y corren y corren y corren. Mira. Pero lo leía, sí. Y no hubo ninguna cuña. Pero parece que no fue tan brutal, porque en el Max salía un titular que decía, historiador chileno dice que hay que darle mar a Bolivia. Y ese fue el titular. No, a mí la impresión que me da también es que lo lógico es que no es un tema también tan... que genere tanto revuelo el tema de un terremoto en Chile como el tema de La Haya. Como una excusa para en realidad para no sentirme deprimido. A propósito de sismo, hubo uno recién en Santa Cruz. ¿Santa Cruz? Santa Cruz en... Curicó. 3-4, es como, no, pero fue bajito. Como pasado, ¿eso era antes de San Fernando? 10-4. Es pasado San Fernando. Pasado San Fernando. 10-4, sí. Buenos días, sexta buenas tardes. Un 10-4 fue. 3-4. Ah, 3-4. 3-4, ¿sabes? Este tío. De repente va a sonar el teléfono y el Paco que nos escucha. Sí, va a decir, aquí presente. Claro. Escuché 10-4. ¿Qué pasó? Dice Fabián Escalona, me debe un poco de la internacionalización de su carrera como sismógrafo. ¿Por qué le debes algo? Porque él me apodó el Marcelo Lago Libertario. Ah. Él fue el creador de ese maravilloso concepto. Sí que sí, le debo. Uf. Le debo... Noche de terremotos con sí, Joaquín. Le debo. Ahí le mandamos plata. El programa pasado, en Nueva York están. Oye, hay un video circulando de Fabián Escalona corriendo de un lado a otro en el metro. Como niñita. Así como, ¡guau! Escapando de una rata. ¿De un ratón? Sí. Un ratoncito, así es, chico. Oye, a propósito de ratas. ¿Qué pasa con los parlamentarios, no? No. ¿Ah? No, ¿te acordáis que en la conspiración decía que las ratas eran informantes? Ya. Eran informantes del reptil. Y para que sepa, porque tú estás muy bien protegido, que los gatos eran enemigos de los reptiles y de las ratas. Sí, pues siempre se ha sabido eso. Por ejemplo, los egipcios ocupaban mucho los gatos como un animal sagrado. Por lo mismo. Y según otro historiador, era para cuidar que los ratones se comieran el trigo, los Oye, grandes. Vos, hay un ñoño detrás tuyo, cuidado. Está hablando. es un poco fuerte tener a como que. Como que soplando, se iluminó. Te está soplando la nuca. No, sí, como que se iluminó la parte de atrás. Sí. Yo pensé que era el sol. No, era otra persona amarilla. Sí, era un amarillito. Oye, que tenés mal configurado la paleta de colores de tu televisor. Porque ese Giorgio Jackson se ve muy amarillo. Es como que se ve extraño con ese vestón así. Es como que me choca más, ¿no? De lo que... Sí, está Giorgio Jackson en la tele, por eso no estamos viendo. Viendo CNN. Que el RT del otro lado. El RT del otro lado. Es, no, que, pero, es como gracioso porque... El RT le lleva conspiraciones. Y sí, RT es grande, RT. CNN conspira, que es distinto. Exactamente. Esa es la diferencia. Bueno. Pero, no, cuático. Sí, vi el video de el metro de Nueva York donde Fabián Escalona estaba arriba de un asiento. Sí, po. Ahí en las patas, sí, para no pisar el piso. Así es. Bien, decir. Fabián, bien. Bien ahí. Miedito. Como el tipo de que bailaba en el metro ayer. ¿Vieron ese video? No, ¿por qué tú siempre ves videos raros? Hoy el video, voy por ese video hoy día, el que les mandé, el de Son Reebok, Son Nike. Oye, muy divertida esa talla, güey. Las vamos a buscar. No, es que había un video que se viralizó caleta de un tipo que está en el Metro Moneda que está bailando y que da un jugo así extraordinario bailando. Y toda la gente lo apoya así como grande por salir de la cotidianidad. Igual es como... Lindo. Es que a mí me llama la atención porque como que la gente como que siempre en Santiago buscan ese como refugio fuera de lo de su cotidiano, de lo que andan haciendo todo el día y de encerrarse en el metro. Es brígido. Sí, no, el metro es un lugar terrible. Hay serpientes conspirativas. No, ojalá hubiesen serpientes conspirativas. Eso es lo que estamos hablando. Este es el video que enviaste tú. A ver. Hello, buenas. Sí, buena, Brea. Ey, ¿quién anda ahí? Arturo Merán. Arturo, ¿de dónde, brother? Estamos aquí de Salcedo. Ah, de Salcedo. Saludos para toda mi gente de Salcedo. La gente buena del Cibao. Brother, cuéntamelo todo. Saluda a tu gente. No, yo lo que quiero es pedir a ver si tú me pones una canción. Claro que sí, mi brother, la que tú digas. Sí, yo quiero que tú me pongas la canción que dice, ¿esos son Reebok o son Nike? ¿Esos son Reebok o son Nike? Sí, sí. Pero, ¿cómo se llama? Son Reebok o son Nike. ¿Esos son Reebok o son Nike? A ver, compláceme, que me gusta mucho esa canción. Está muy pegada esa canción. ¿Esos son Reebok o son Nike? ¿Será esta, brother? ¿Será esta? Esa misma es. Cuídate, mi hermano. Hay que complacerlo. Hay que complacerlo. Es el nivel de inglés de Fabián, a propósito. ¿En serio? Sí, eso dicen. Pero parece que va a estar mejorando, pero un inglés tipo Bronx. Pero es que más encima este me manda el video en la tarde y me dice, mira la wea chistosa. Y yo no encontré ningún chiste, po. Claro, porque el video estaba como pegado en el final. Bueno, sí, como pasó eso, no, ya no, ahí YouTube es medio raro, ya no. Reptilianos. Es que hay formas que tú lo puedes parar, en, por ejemplo, si un video dura 4 minutos, tú te lo puedes mandar en el minuto 3-2, porque ahí es la parte interesante que tú quieres que vea. Y parece que lo mandaste así. ¿Y cómo se hace eso? Súper fácil, en YouTube te sale en la parte de atrás distintas opciones, en la parte de abajo hay distintas opciones. ¿YouTube ha cambiado tanto desde que lo empecé a usar? Pero yo no encontré ninguna gracia. Así como no, pues, obvio, si escuchaste salía la pura final, canción y salía Reebok o Nike. La llamada era lo gracioso. La llamada era lo gracioso. Hay que complacerlo. Sí. Hablaba de esa parte medio cubano, porque hay que complacer a la muchacha. Uy, a propósito de Cuba. Dijiste que iba a hablar después de la pausa musical. El susoneo. Sí, pues. Pero el susoneo ya fue ya, pues, si ocurre hace como 2 años atrás. Fue culpa del susoneo. Fue culpa del susoneo. No. ¿Tú caché que el susoneo es con la especie de picaflor? Ya, sí. Ya. Es como un pajarito. Sí. Que. Característico en Cuba. Sí. Y el picaflor es un símbolo de la fertilidad y la sexualidad. Exactamente. El susoneo, de hecho. Bueno. Yo creo que... Déjeme tranquilo todo el micrófono, se ponga nervioso, no transpire tanto, cuente. Está como Nixon en el debate. Severina Portea ya está raja durmiendo, ya no alcanzó a escuchar lo que quería escuchar. Ya... No, yo creo que después reescuché el programa, el último programa, y lo patético mejor fue eliminado. ¿Cómo? Todo lo patético, lo triste, el llanto... Ah, lo eliminaste de ti, ¿no? La edición de sí, el audio. No, lo eliminé de mí. Ah, pero perfecto. Y fuimos a hablar las cosas tal como son. Ya. Pregunta, antes de esto, como preparativo, ¿qué hiciste con YouTube, por ejemplo? No, dejé de escuchar Pablo Herrera. Muy bien, eso es un avance. Dejé de escuchar Pablo Herrera. Volví a escuchar mis bandas normales favoritas. ¿Bandas normales favoritas? No, es que igual no es banda, no sé si calificarla como banda, porque como música siempre es como música de película, cosas así. Que me gusta mucho escucharla. Me gusta mucho The Noise Smoking Orchestra con Emir Kusturica. Sigue. Este es como... Pasiones. No, al final nos juntamos, hablamos sobre lo que había pasado y bueno, se plantearon las cosas y estamos en un retorno, nos estamos dando como una especie de reconquista. Qué gran canción. Y... Era, entonces ahora como que yo la estoy tratando de conquistar de nuevo, volviendo como a lo que cuando empezamos. Y bueno, y yo... ¿Entra ella, en mi vida? Y yo también, y ella también a mí. Porque la chispa esa que al principio inició se había ido apagando con el tiempo. Y yo le dije, entra en mi vida, te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no está noche despierta. Entra en mí. Ay, la típica broma cruel. Yo comencé por extrañar, pero ya, en fin. Bueno, al final, eso pasamos una linda tarde juntos. Fuimos al mercado. Yo quería ir al mercado después de haber estado viendo largas temporadas. Este es muy peyuco, este. Es un verdadero peyuco. Después de haber estado viendo tantos amores de mercado en la soledad más... En la soledad más triste. Después dije, volvamos ya, pero vamos a comernos un curanto Peralta. Escucha. Oh, Pablo Herrera, no, qué terrible. ¡Vuelve tu patetismo! No, si lo dejé ir. Lo dejé ir. Escucha bien tu corazón, tiene que ser patético. La gente me quiere patético. Sí, pues este programa te necesita patético. ¿Me necesita sufriendo? No, en realidad no. No, mucho eso. No es mucho. ¿Y cómo las? Porque dijiste que como que ya, sí, como un nuevo comenzar este, ¿no? Están sí, es como un nuevo comenzar. Y está como reconquistándose el uno al otro. Claro, como reconquistándonos uno al otro. ¿Y cómo lo estás haciendo tú para reconquistarla? Bueno, estoy tratando de ser más caballero, de no ser tan olvidadizo como de... ¿De no su sé. Cumpleaños? No, no, por ejemplo, como cosas como abrirle la puerta, que salgamos a caminar. Cosas así como detalles, porque como que hay que ser muy detallista cuando uno está empezando una relación. Entonces como después uno cuando está mucho tiempo como que se lo olvida y llega y se tira en un sillón y le dice, ¿cómo estáis? En esa está ella. Sí, y ella igual, pues era como, aquí estoy. Entonces, mientras hacía como sus cosas. Entonces, es mejor empezar de nuevo y solucionar las cosas. Y no olvidarse de eso, como de esa chispa que uno tiene dentro, porque uno está enamorado. Yo estoy enamorado de la Paula. Oh, qué cruel. No, pero ¿por qué ponía Arjona? No, ya, eso no. Pero que escuché la canción. ¿Por qué? Porque habla de La Habana y todo eso. No, pues la canción tiene que ser de Pablo Milanés. La de Milanés. Esa como que es más. Te prefiero compartir. Ah, el breve espacio en que no estás. El breve espacio en que no estás. Al tiro la pongo. Aquí está. Ah, están tirando todo el tema, todo el, no. El repertorio cubano. Y hubo una. Hubo una charla sobre el viaje a Cuba igual. Ah, una. Vea. Stop la música. Hubo un debate sobre y una conversación sobre el viaje a Cuba. ¿Y qué se contó en ese viaje? No, en ese viaje al final no pasó nada, parece. Que fue pura. Fue. ¿Qué se escribió acá? Siga. Después lo tiró. ¿Qué? Sigue. Fue. Parece que te están escuchando. Es que Fabián Escalona está ahí. Ah, ya, fue como algo que se tergiversó, que se dio mala información y se sufrió de más por eso. Pero. Fue una fiesta pasándola bien, ¿no? Eso le cantan. No, pero no pasó nada. Oye, este tema es muy bueno. Bueno, y al final dijeron lo mismo por allá. No, allá lo que le hacían era como una presentación en el hotel todas las noches. Dice Fabián Escalona, vuelvo sí. A creer, ¿y el programa se acaba? ¿O ahora vamos contra el FEL? Oh. Yo puedo decir que he hecho todo por esa mujer. Viajé hasta en turbos. Viajaste en turbos. Y no es broma, viajé en turbos. Viajé de Turbú a verla, a hablar con ella. ¿Qué hiciste? Me junté con ella, gracias a Turbus. ¿Y te tomaron un café? ¿Qué pasó? Conversábamos, pero de otras cosas. Hasta ahora todo va muy, muy lento y difícil, pero... ¿Pero pueden surgir cosas? A futuro yo creo que sí. Si no escucha este programa, es probable que sí. Yo encontré algo que te puede ayudar. Se llama Yahoo Respuesta. La semana pasada lo estuvimos viendo. Yahoo Respuesta tiene la solución para todo. ¿Qué suena? ¿Está? ¡Arriba los que luchan! Ah. Ahí lo escucho mejor. Se escucha. ¡Arriba los que luchan! ¡Se escucha! ¡Escucha el pelo! Deberían dejarnos nuestros tragos. ¡Es una tortura! ¡Está torturando! Pobre Joaquín. Oye, la voz goza. Si ustedes pudieran ver cómo la voz se aprieta el estómago riéndose de nosotros. Parafraseando a la man. ¿Hasta cuándo me va a humillar? Ese era un saludo que le mandaron a Joaquín, la gente del Frente de Estudiantes Libertarios. Frente de Estudiantes Libertarios. Gozaré su desaparición. Su lenta sí. Y sangrienta. Cumplido lo que me pidió Fabián Escalona. Pero no, efectivamente estoy trabajando y estoy luchando por esa chiquilla. No estoy con la de vacía de antes, de no Camila Vallejos para vengar el al macho chileno frente al cubano, como está, también está en la patética, po. Y la otra era el plan quinquenal con Melissa Sepúlveda, que era a 5 años conquistar su corazón. Era conocido como... Oye, suelta el micrófono, no se pongan nervioso, vamos. Era el afamado... Pueden tomarse de la mano igual, apoyarse. Cumbaya, señor, cumbaya, cumbaya, señor, cumbaya. Alguien ríe, señor, cumbaya. Oh, Dios, cumbaya. ¿Qué tenía la bebida? Alguien... ama, señor, cumbaya. Cumbaya, aleluya. Bueno. Ah, mira. Oye, es rápido. Es rápido la voz. La voz DJ. La voz DJ. DJ voz apoyándonos en nuestro patetismo. Mucho eso. Oye, yo creo que la apuesta que hice en el matinal la voy a perder, como que Elizalde se está, ya no tiene esa cara de deprimido que tenía al principio, cada vez se está poniendo... Sigan apostando lo que quieran. Sigan apostando lo que quieran. Igual el asado va, ¿o no? Sí, pues, obvio. De hecho, sí, ya hubo uno. ¿Y por qué no me invitaron? No sé. Ah, sí me invitaste, yo no podía. En serio, yo no te he invitado, te invitó a otra persona. Ah, entonces estoy equivocado. Porque yo tampoco estuve en el asado. Entonces estoy puro bromeando. Bueno, eso. Ya mi plan quinquenal con Melissa Sepúlveda ha sido abandonado, oficialmente. Pero entraste en un plan ahora con la chica... Con la chica... Chica. Con la chiquilla. No, ese no tema, gran tema. Aquí estamos en la inmortalidad del cangrejo, sufriendo por amor, como siempre. Como siempre. Todo hombre. Quedan restos. Porque los hombres sufrimos por amor. Aunque no lo creo. Algunos ganan, como Gabriel ahora. Otros nos sonríen, como yo. Pero sufrimos. Sufrimos. Y hacemos todo por el amor. Yo viajé en turbús, ida y vuelta. Yo me emborraché y fui a cantar mariachi a la ventana. Exactamente. Me tiraron agua. Te duplicaste porque era un gremlin. Me dupliqué. Lloré. Escuché a Pablo Herrera durante 3 días. Y vi amores de mercado, desde el capítulo 1 hasta el 110. Yo luché con las cachacha. ¿Cachacha qué es eso? La cachacha contra la serpiente del Huelén por ti. Yo me infiltré. ¿Y tú referiste a un tipo del FEL simplemente porque contuvo la firma del vicepresidente de Venezuela? Yo me infiltré en Bolivia y descubrí al presidente tirando bombas nucleares en la bajo tierra para producir terremotos en el sur-norte. Sur-norte, ya. En el sur-norte. No hay que decir... Está bien, no igual, se entendió, todos lo entendieron. Es que estamos en el sur, es que nosotros que estamos en Estados Unidos. ¿Cómo? Es que no está ahí mal. Estamos mal. Estamos transmitiendo de... Te atosigaste. Yo publiqué una conspiración en RT por ti. Incluso. ¿Cuál? No, alguna de esas, nadie sabe cuál. Yo fui a Bolivia también. De hecho, cuando fui a Bolivia a hacer el programa también vi bombas nucleares. Aprovechaste de ver... Bombas nucleares, pero también lo hice por ella y ella no prefiere al FEL. ¿Prefiere igual al FEL? Prefiere el FEL, no. No, ya no tampoco, pero... Pero estoy jugándomela. Estoy también intentando abandonar el patetismo... Es bacán abandonar el patetismo, sí. Las canciones románticas, el blues desgarrador. Sí. La verdad es que yo estoy más cansado del trabajo, loco. Esa era la frasecita del Joaquín. Esta cantaba. ¿Por qué es? Muerte en Hawái, no sé. Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos. Le he dado la Joaquín, vuelta al mundo en menos de un segundo. ¿Tú eres? Ella no te merece, Joaquín. Tú eres un buen tipo. Acá mira, dice Fabián Escalona, el líder con la alemana. Gabriel ya paren todo. Es que eso es muy importante. El líder con la alemana. Hoy día descubrimos algo que no sabíamos. Hoy sí hay que comentar eso. A ver, yo no, hoy día no escuché la mañana. Con Angela Merkel, no. Con una alemana. Está con una alemana. Pololeando. Está pololeando con una alemana. Alfonsito. Que la pase bien. Sí, de más que sí, po. ¿Con Angela Merkel? No, o sea, alguien Angela dijo Merkel, que Angela Merkel porque era la única a su altura. No. En términos de estadista me refiero. Claro, gran estadista. Me acordé cuando se jotearon a la... Cuando vinieron los parlamentarios de la Unión Europea y se la empezaban a jotear a la senadora. Los curaditos de TV Umbrales. Claro, ¿cómo olvidar eso, po? ¿Cómo olvidar el...? Todo vuelto con una italiana. Y fue el único que logró sacar el teléfono. Todo así como, consíguenos plata. Sí. Consíguenos fotos para que nos... Y eso fue verdad. Sí, po. ¿Sí? Sí, fue verdad. El Parlamento de la Comunidad Europea acá, en Villa Francia. Y están, ¿qué? Consiguiendo plata, para variar, po. Les mostraron los programas que habíamos hecho. Pero están todos calientes con una italiana. Es que era bonita igual. No, era guapa. Era una señora guapa. Sí, pues tenía... O sea, ¿el nombre de la parlamentaria? 30, 40 años, pero no, si guapísima. ¿Sabéis qué? Si en aquel momento lo descubrimos y después lo tiramos y bromeamos como un mes con esa cuestión. Pero ya se me olvidó. Ah, pucha. Si igual fue hace tiempo. Pero, ¿cachai? Todos los altos rangos de ahí de Umbrales ahí diciendo, ay, la cuestión, aquí están las cosas y todo. Y nosotros los piñuflas, que éramos los únicos que sacábamos los programas. Charto. Fuimos los únicos que logramos hablar con la Comunidad Europea y conseguir teléfono y cosas. Que al final nunca llegó a nada porque después todo terminó y se fue a la chucha. ¿Qué es esto? Sí, ¿por qué estás poniendo música de grillos? Te lo prendió pura se ne va. ¿Qué le parecía a ella? Ese era el tema. Ah, o sea, a ti te gustaba, que todos sabemos que a la voz le encanta Laura Pausini. Sí, me acordé cuando la... Ya. ¿Te acordás cuando estábamos aquí? Y está enojado porque se iba a perder el show de Laura Pausini del festival, sí, por la voz. Decíamos, oh, anda a dejarnos a la micro, anda a dejarnos a la micro. Una voz te puede ir a dejar a la micro. Sí, sí puede igual. Vos anda a dejarnos a la micro y la voz decía, no, me voy a perder a Laura Pausini. Sí. No recuerdo eso. Encima Laura Pausini estuvo hasta las tantas. Yo llegué, me acuerdo que yo llegué. Yo llegué y todavía estaba cantando. Pero había Laura cosas Pausini que hacer, porque yo llegué al final. Oye, pero hay que decir que estaba bien guapa Laura Pausini ahí. ¿Y esa fue la noche que vinieron a Rudy Rey, o no? No, esa no fue la misma. No, esa fue la noche del argentino. Oye, acá preguntan por la vida amorosa de la voz, Fabián Escalona. Porque eso dice, el líder con una alemana, Gabriel ya derrotó a la islita, Joaquín luchando y la voz, más allá del bien y el mal. Como siempre. Y bastante bien, gracias. Ah, no me quejo. Muy bien, po. La voz. La voz nos enseña sobre Laura Pausini. Sobre Laura Pausini. Ya. Mucho con Laura Pausini. Pero vos... No, yo bien, gracias. Ningún problema. No sufro de esas cosas. Bueno. Y no puedo quejarme, para nada. El líder con la alemana, Gabriel, ya derrotó a la islita. Joaquín luchando y la voz más allá del bien y del mal. Sí, po. Ahí estamos. Bien. Bueno. Más que bien, debería decir. Gracias por tu preocupación, Fabián Escalona. Fabián es un tipo muy preocupado. Me imagino, por la negritud. RT, nuevas fotos. Dale, con la vaina. Sobre el misterioso hexágono de Saturno. ¿Por qué RT sube ese tipo de weá? No sé, es muy raro. RT es un medio muy extraño. Oye, como que RT en la noche le da, como sí, le da brígido. En la madrugada, lo mismo con que estamos haciendo nosotros, po. Sí. La madrugada de las conspiraciones, po. Pero acá somos censurados igual, po. Teníamos más conspiraciones. Corea del Sur y Estados Unidos dan comienzo al mayor ejército aéreo de su historia. Bla, bla, bla, RT, RT. Niveles de CO2 alcanzan el nuevo récord histórico 800 años. Último momento, en busca de vuelo. ¡Oh! ¿Qué pasó? El vuelo de Malasia, que encontraron, que confirman que las señales detectadas pertenecen a una caja negra. ¡Wow! O sea, no, si no fuera RT, estaría muy esperanzado, pero. Pero RT. Oye, volví a ver la foto de Bachelet en Norcorea, es realmente Bachelet. Es impresionante. Dejen a Bachelet tranquila. Oye, ¿a todo esto alguien la ha visto? No, yo no he visto a Bachelet. ¿No he visto salir a Bachelet? Raro. Sí, en realidad es extraño. Es que están. Es que se mimetizó con todas las señoras del Facebook. Claro. Oye, espérate, el Club de los Solitarios, Leandro Lillo, un saludo. Oye, sí, parece que Leandro Lillo ahí las perdió, parece. Parece. Y andaba llamando hoy día, se viene el estallido denunciando violencia intrafamiliar, una wea así, escuché yo, por lo menos. No, y dicen que hay gente mala que está intentando actuar ahí. ¿Gente mala? ¿Joaquín? No es Joaquín Bueno. No es Joaquín Bueno. No es Joaquín Bueno. Uy. Yo ahí... Con esos amigos. Con esos amigos, peligroso. Así es la vida, po. Sí. Oye, yo creo que Lea nos está escuchando, debe estar viendo Pablo Herrera en YouTube en este momento. Envíale tus discos, Gabriel. Ya. Estoy tratando de averiguar lo que decía Joaquín. ¿Del pelo que hay? Del pelo, del vello púbico de Pepe Out. ¿En qué? Es como ahí, ¿no es cierto? ¿Eso? No, que hay como una... hay como una parte clara que hay un pelo. Claro, sí. Y eso es un vello púbico que probablemente el revelador... que sacó esa foto de nudo de Pepe Out. Le cayó... Está... Exactamente. Le cayó su bello público. Se estaba tocando mientras veía la foto de... Oh, no quería llegar a eso. ¿Pero por qué Pepe Out se sacó esa foto? ¿En qué punto llegó de...? No. Yo no sé. Pero tiene su gracia de que un huevón, un político, haya sido tan imbécil antes de sacarse esa foto, po. Es como... Es muy hueviable, ¿eh? Entonces no me extraña que lo estén usando. Se podría como photoshopear y poner en diferentes escenarios a Pepe Out. No sé en qué podría ser. Como ahí nomás, pues. No, porque después lo podía como recortar y ponerle una orgía romana. No, de una parte del capítulo de Los Simpsons donde sale el señor Burns. Así mismo. Casi idéntico, diría yo. Sí. Más flaco nomás. ¿Qué anda por ahí? ¿Qué estoy comiendo? ¿Nada? ¿Se está comiendo el maní que queda? Sí. Hay que agradecer. Eso sí que este fue el primer... La hora... O sea, con catering. Sí, pues el primer Inmortalidad de Cangrejo con catering. Con catering y Jocelyn están allá afuera. Con catering Zeta Jones. Con catering y Jocelyn. Sí. Y se tomó y la Cassandra. Se está tomando la bebida, todo lo... Oye, sí. Nos está quejando sin recurso. Puta la voz. Pues vamos a buscar una báltica. Oh, una báltica. Oh, gloria a ti, bálticas. Del cielo. Oye, tengo. Vas a tener que ir a buscar bien lejos, sí. Tengo sueño. ¿Y? Tienes que cumplir el contrato. El contrato hasta las 4. El contrato hasta las 4. Pero podríamos hacer hasta las 4 del reloj. Del reloj Mac. Fabián, pide tu canción. Aprovecha. Oye, sí. Ya nadie llamó. Nadie llamó, po. Ah, querían que llamaran. Pero si nadie entendía cuando decían el teléfono. Pues si no, dije, se lo dije súper bien hoy día. Yo lo dije bien. No, ¿a dónde la vieron? Yo lo dije bien. Yo lo único que escuchaba, 8888. 2888-6069. 2888-6069. El número. 69. Ah, ya pensé que había alguien afuera que nos estaba viendo. Un ovni, un ovni, un ovni. Hay una persona, un ovni. Los ovnis también son personas. Un extraterrestre. No, ¿dónde? Los ovnis no son personas. También son personas. Son objetos voladores no identificados. Quería especista intergaláctico. De hecho. Quería un especista intergaláctico. Como esa gente dice, ¡ay, un marciano! ¿Cómo sabes que es marciano? Oye, llamemos a mi amigo Pelado Roberto, el que habla con los... Mándame el número y... Ya, Pelado, te vamos a llamar. Pero, ¿está muy curado o no? No está curado, para que nos cuente sobre Checho Hirari y las travestis. Ok. me parece que... Oye, de hecho, no, dijiste que esta semana traía ahí prueba. Pero es que no había hablado con Pelado. Habla solamente curado en la madruga. Es que este güey es más correteado. Le dije, juntémonos el viernes y en la casa de Pato. Y al final yo llegué solo a la casa de Pato y no... Ya, manda el número, lo llamamos. Y porque yo estoy muy intrigado por eso del tema de Checho Irán. No, y el número al aire. Da lo mismo, ¿quién lo va a llamar para molestar hasta ahora? Somos nadie. ¿Quién se le va a ocurrir? Somos solamente... Roberto. Yo veo 14 acá. 14 amigos. A las 3:46 de la mañana. ¿Dónde está? Aquí está, Roberto Pelado, ya. Toma. ¿Lo dicto o no? Yo me puedo rellenar sobre conspiración. Pero si tienen dos notebooks ahí para mandar para sí, acá. Sí, voy a copiar el número en el notebook. Perfectamente. Pues mientras yo relleno, yo creo que se fueron a buscar el maní. El clásico truco de salir de la sala y... ¿Por qué no fuiste a buscar maní, po? ¡Oh, voy a buscar maní! ¡No, pero vuelve! Ya no lo hiciste. Ya. Te van a llamar, Pelado. Perfecto. Esto hay que en realidad hay que dilucidar los misterios de la humanidad. Y dentro de los misterios de la humanidad, uno que hay que dilucidar y es importante dilucidar es respecto al tema de las fotos de Checho Irán. ¿Checho Irán? Sí, me parece que es un tema polémico y un tema importante y que ahora podemos acceder por fin a este tema, así que ¿aló, Pelado? ¿Aló? Ahí está Pelado, está hablando. Pelado, Roberto. ¿Escuchas bien? Escucho como distante. Güey. ¿Ahora? ¿Aló? Bájale el volumen. Ahí... Bájale el volumen a la internet o apaga la transmisión. Ya estoy pagando la transmisión, ahí la pagué. Ya, perfecto. Bueno, todos estamos acá bastante intrigados porque... Por este tema de Checho Irán y este intercambio, esta correspondencia de fotografía sospechosa y de dudosa reputación que se ha hecho vía Facebook. Y nos parece interesante porque Checho Irán se ve como un tipo probo, serio, heteronormativo. Y bueno, queremos saber sobre esta historia. Nos parece bastante importante. Cuando hablabas con el borracho en las noches. Exactamente. Bueno, sí, principalmente el intercambio de... No era un intercambio en realidad, porque yo no le mandé ningún material a él. No dispongo de material contra Destin. Pero principalmente era un monólogo del señor Checho sobre sus aventuras. Okay. O desventuras, en ¿Roberto? Realidad. ¿Roberto? ¿Sí? Mira, es que... Hola, Hola, ¿cómo estás? Me ha perturbado toda la noche su voz. Lo sé, eso dicen. Oye, Roberto, es que la semana pasada nos comentó Gabriel acá de que tú tenías una relación y que conversabas vía Facebook y de pronto salió a pito de nada, nadie le había preguntado, de hecho, a Gabriel, que se mandaban cosas que tenían relación con travesti, con Checho Irán, a propósito que llamó una persona que defendía a Checho Irán. Y... Después terminó evidenciando que había una especie de relación entre tú y Checho Irán. No, y nos pareció curioso. Ah, hemos llegado a eso. No, pero qué mal hablado. No, una relación virtual por Facebook. Bueno, dejen terminar. ¿Es cierto eso, no? No, solamente éramos contactos etílicos de Facebook. A ver, ya estamos hablando de contactos. No, pero Pelado, vos dijiste que ahí hablabais con el borracho en la noche. En el lenguaje homo, ¿qué podría decir? Homoerótico, contacto tiene una connotación, Roberto. No, atacamos la fuente. Sí, a la voz al tiro dándole como... La fuente ha atacado todo, estoy llamado. Amarillista. Oye, Roberto, yo quiero, lo único que quiero saber, lo único, y después no he dicho más. La foto de los travestis. ¿Hay pantallazo de eso? ¿De qué? ¿De la foto de los travestis? De la conversación que tú tienes con Checho Irán en Facebook. Sí, claro, pero es material que tiene un precio, pues. ¡Ya! Puta, no te pongáis parlamentario, pues, hasta ahora, pues, weón. ¿Ah? Dime que tienes que mantener a hijo, a la ex señora, weón, y a la nana. ¿Cómo estáis cobrando por un pantallazo? Puta, así es, weón. No, yo creo que el material se va a ir soltando conforme pase el tiempo, yo creo. ¿Conforme a qué? Para ver cuál es el contexto que tienen que darse. a destruir la imagen de Chichirán. Claro, no, claro, cosa que no nos interesa por lo demás. No, a mí tampoco, en realidad, weón. De hecho, yo encuentro que Chichirán le hace un bien a este país. Pero sería bueno evidenciar ciertas cosas. Yo creo, la transparencia. Ok. Es un personaje público. Yo creo que puedo facilitar periódicamente el material al programa, si eso lo dejo a ustedes tranquilos. Me parece interesante que haya una actualización semanal. Vuelve a salir más antecedente. Periódicamente, esto es una relación fluida. No, yo tengo material compilado a través del tiempo. La compilación va a ser entregada semanalmente, claro. Como una forma además también de ir adentrándonos en este sordio mundo de Chichiradio. La pregunta que mucha gente se debe estar haciendo, o a lo mejor no se hace, pero yo la quiero hacer, es ¿cómo llegaste a conversar con Chichirane? Todos queremos saber eso. Yo debo confesarme un fan profeso de Chichirane. De hecho, tenés mal gusto. En mi año, no, pésimo. Mira lo que estoy escuchando a las 4 de la mañana. De hecho... Con eso ya corroboraste cualquier cosa. Exactamente. Muy bien. De hecho, en mi año de universitario, cuando conocí al señor Gabriel, yo era un imitador de Chichirane. Estoy hueleando. En esa época, Chichirane saltó a la televisión con un programa que se llamaba... ¿Video loco? Más vale tarde que nunca, una mierda así. Una mierda que denotaba de que se había vuelto en formato de ficha a la televisión. Sí. Lamentablemente el programa no duró mucho, pero en ese lapso de tiempo... Tiene unos sillones donde ponían los invitados y era bien raro el programa. Y llegaron las vedettes. Había un harto travesti ahí. Sí, había mucho. Sí, yo creo que ahí espero que hay un link también. Quizás en el canal 4, si no me equivoco. ¿Ah, cómo? En el canal 4. Puta, no me acuerdo, man. Ya. No me acuerdo en qué canal era. Me pegaron flash de esa imagen de ese programa. Y en esa época yo descubrí que yo era fanático de Chichirane. Así que en base a eso hice un seguimiento psicopático virtual. Hasta que logré dar con su figura de red social. Y lo agregué y le dije, Checho, soy un fanático, quiero hablar contigo. El tema es que estaba ebrio cuando lo hice. Ah, ya. Ahora, ¿pero él estaba ebrio también? Yo espero que sí. Yo espero que sí. Clarísimo. Eso está maravilloso. Y ahí empezaron a conversar nomás. Tú le dijiste, te gustaba, que... Yo no sé si alguna vez... ¿Tú lo veías nomás? ¿Pero te gustaba? No, pero déjame terminar la frase. Viste que se entiende mal y que es un tema homoerótico, pero no es así. Porque tú ponías en mute la tele, lo veías solamente o escuchaste chistes. Porque me cuesta entender que a alguien le gustara cuando escuchó los chistes de Checho Irane. Pues, no, yo la verdad es que lo escuchaba, man. Pero sí aclaró que le gusta este programa también, si claramente tiene muy mal gusto. Es evidente el mal gusto de este señor. Ya, y empezaron a conversar. Le gusta el bici. Ya, y tú estabas ebrio, esperemos que él eche chirana también. ¿Y qué fue lo primero que empezaron como a conversar, como para entrar en confianza? Yo empecé a lavar su carrera de comediante, empecé a lavar también las alusiones políticas que hacía a través de redes sociales, bastante críptica por lo demás, un personaje muy críptico, muy fino en su discurso. Sí, bien fino. Y bueno, en base a eso dijo, puta, bacán, weón, este joven que lo apoya, que cacha que hay chilenos que están haciendo cosas por Chile, y empezó a hacer un desplante virtual de comedia. Ya. Que yo, como hombre honesto de redes sociales, respondí con mucho jaja XD. Muchas veces. Perfecto. Una conversación muy profunda. Y eso, bueno, una cosa llevó a la otra. Yo le empecé a decir, oye, gran maestro, ¿me puede relatar alguna de las historias que existen detrás de las fotos que usted comparte en su Facebook con damas extrañas, que no sé si son damas o no? Y ahí, bueno, los relatos afloraron. ¿Qué relatos? Cuéntanos alguno, sí, interesante. El relato de la semana, podemos tener la próxima semana otro. No, no puede ser. Checho Irani nos votó. Oh, Dios mío. Está muy bueno. Dios mío, es que esto es impresionante. Es impresionante. Esto es uno de los mejores momentos de la radio que he tenido. Hablando con un tipo que habló con Chichirane y qué compartido, grandes momentos con Chichirani, que Chichirani logró tener tal punto de intimidad de contarle sobre historias de mujeres que no sabemos si son mujeres. Es mejor y más interesante que el tema de travesti. Mujeres que no sabemos si son mujeres. ¿Aló? ¿Aló? Se cortó pelado. Continúa lo que estabas. Estabas contándonos sobre la historia de las fotos. De... José Carlos, ¿en qué íbamos? La historia de las fotos. Ah, bueno, nada. Voy ahí el maestro con el desplante que lo ha caracterizado en televisión. Empezó a narrar ciertas historias relacionadas con eventos, de lanzamiento, de mujeres. Creo que Chichi Irán es muy bueno para el baile, güey. Árabe. Sí, yo creo que sí. Creo que es muy bueno para el baile, entonces... Yo creo que podríamos ir derivando estos relatos para futuro y irlos entregando periódicamente porque es como la hora del queso. Bueno, pero cuéntate algún detallito antes de dejarnos... Un petit buché para emocionarnos y sentir que esta ha sido la noche máxima de clasificación de mi vida. Puta, qué complicado porque comprometo a una figura. Tírate a algo, vos, pelado. Vamos a decir... Tú esta noche eres el pelado, no eres nadie más. Sí, pelado nomás. Pelado José Carlos. Tirarme algo. Yo creo que voy a tener aquí en el historial algo. Es que yo quiero un pantallazo. Yo con eso conforme. Un pantallazo. ¿Un pantallazo? Uh-huh. Bueno, ahí se lo voy a hacer llegar pero a Gabriel entonces. Pero un relato así como... Un relatito así como... oiga, don Checho, y esa foto de esa niña vestido rojo, y don Checho te dice, pucha, esa cara, no sé, como que después me dijo que le salió como un gallito. Y salió con sorpresa. Algo así, ¿cómo fue la situación? No, porque es que habían harta mujeres las fotos de quijadas pronunciadas, entonces eso a mí me despertó curiosidad, porque generalmente las mujeres no tienen más quijadas que uno, pues, no tienen más quijadas que don Checho, hasta... Yo pensaba que él era un hombre hecho y derecho, y esas mujeres me saltaron a la imagen. Y oiga, y esas damas que están ahí, que aparentan no tener bigote en alguna foto de récord, ¿qué son, pues? Me dijo, no, mira, aquí hay el cariño, weón, el cariño y la diversión, no distinguen, hay que pasarla bien con todo. Así que, nada, muy filosofía, Jaime Guzmán. Oye, pero mental, yo creo que es súper bien, porque es una persona abierta. Como bonita como él, está bien. O sea, uno piensa que en general la gente derecha es conservadora, pero en ciertos ambientes no lo es. O sea, claro, uh-huh. Yo creo que cuando las cámaras están apagadas son otra cosa, pero bueno, está bien. Ya, pero esto siempre estuvo en una relación vía emoticones, vía XD, Facebook, nunca juntarse, nada por el estilo. No. Tampoco hubo una insinuación unilateral de parte de él, de, oye, ¿podríamos juntarnos? No, para nada. Yo creo que él se sabía consciente del puesto que ocupa en el Valhalla y que yo era más que nada un pelmazo que venía de rendirle tributo. Yo creo que él siempre estuvo consciente de eso. Nunca hubo ningún tipo de insinuación ni nada. Pero hacía mucha gala así de la efectividad de sus poderes seductores, bueno, con lo que digamos es este rango femenino difuso que se maneja entre su almanaque virtual. Este me parece que es uno de los grandes momentos de... Sí, eso me sonó acá un poco a como entreabrir la puerta de que hubo algo más. Porque de la capacidad de seducción histriónica, de que hace gala de esta cosa más comediante, ¿no? Yo creo que, bueno, yo creo que a la voz, si se me permite decirlo, ¿puede? Le parecería agradable que hubiera un relato de esa manera. Lamento excepcionar a la voz, no hay un relato de esa manera. No fui seducido por el gran maestro de la comedia nacional, Chichirani. Gran maestro de la comedia porque nacional. Porque no estoy a la altura, lamentablemente no soy un travesti de su talla. Yo le dije, puta, estas son mis fotos. Me dijo, no, weón. No eres muy femenino para mí, así que lo lamento. No tienes suficiente quijada. Claro, tu quijada es muy débil. Es muy femenina incluso. El candado chino no te sale bien. No, bo. fallé ahí, fallé. Bueno. Oye, vamos a estar fallé. A José Carlos, vamos a estar a la espera de... Ah, Roberto, No, no, pelado. Solamente pelado, no demos nombre. Es que eso suena más homoerótico, po. No, pero es que precisamente porque estamos guardando la fuente. Guardando la fuente para que llame la próxima. Lo llamamos la próxima semana y le preguntamos qué pasó. Porque el pelado el viernes se tiene que emborrachar y hablarle a... Y a el pantallazo. Y pantallazo. Hoy buena. Vamos a estar pendientes de eso, Iván Fuente. Vale, impecable. Oye, me siento comprometido entonces a recuperar mi tradición. Palabras de caballero acá. Sí. Había oye, y otra pregunta. Otra pregunta nada que ver, pero ¿qué chucha si despierto hasta ahora y hablando por teléfono ahí? ¿En qué parte está ahí? Puta, estoy escribiendo, estoy revisando unos textos, man. Oye, y la pregunta. ¿Y no son libretos de humor, cierto? Estoy revisando unos textos de Chichirane. Oye, la pregunta de Chicho Irane es como también aproximadamente este tipo de hora. ¿Qué hora es la que se contacta Chicho Irane para en este tipo de situaciones? Puta, yo usualmente lo contactaba de 2:30 a 3:00. Por ahí. Por ahí. De repente igual un sábado en la mañana. Horario en el que también podía encontrarme yo borracho. O sea, como... sábado en la mañana. Así como estar todavía después del carrete dándole ahí en la casa del puta, pato. Puta, y abrazando la Báltica todavía. Entre la Báltica y la marraqueta con mantequilla. Perfecto. Bueno. Oye, me ha sido una excelente información de parte de Pelado. De Pelado, Juan Carlos. Sí, bo. Ya, Pelado. Un abrazo, que estés bien y cuídate del... Cuídate de Checho Irán, que no te conquiste. Y de las quijadas dudosas. Y las quijadas dudosas. No, me cuesta. Sí. Es una lucha constante. Man. Bueno, luche con el pantallazo, pues acá lo vamos a contener. Sí, güey. Vale. Obviamente va a quedar acá, nadie se va a enterar de esto. Va a quedar entre nosotros. No va a salir de Twitter. Vale. Ya, somos muy poca audiencia, pero muchas gracias y estaremos esperando nuevas informaciones. Sí. Vale, perfecto. Y informando entonces de esta trinchera. Acuesta a Renato que no se ponga violento. No, la gente está muy borracha aquí, güey. Ah, ¿y con quién está ahí? Llegó un sujeto en estados deplorables, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Y no sé, no le dicen Checho? No voy a dar nombre. No voy a dar nombre, pero es un gran comediante. El sujeto que llegó, ¿dónde? ¿Qué hace Pancho del Sur ahí? Rudy Rey. El sujeto que llegó a donde Pelado es el mismo que me contó, me hizo un análisis sobre Ganga Style social. Ah, sí, es verdad, weón. De lo es que estábamos hablando al principio. Sí. Mira tú. Oye, un gusto. Oh, bueno. Cuidado ahí, po, y siempre con protección. Cosa muy importante. Nos interesa educar a la gente. Es un rol que tenemos acá también como medio. Cuidado con Checho. No, notable, se agradece. Falta. Oye. Falta, para que no haya más como Checho. ¿Ah? Gracias por llamar. Ah, no, de veras que te llamamos nosotros. Pero bueno, gracias por contestar. Sí, okay, muchas gracias. Y por abrir tu corazón. Buenos días, ya hasta altura. Buenos días. Oye, okay. si quedas despierto y sigue la noche a las 9:30, empieza el matinal de esta radio. Oye, está ahí tú mismo en el matinal, ¿no? Sí, de hecho está también Joaquín, le toca los jueves. Sí. Para que veas que se hace el esfuerzo, pero ahí estamos, al pie del cañón. No, está bien. Está bien, entonces. Ya un gran abrazo. Un abrazo. Un gustazo. Ya, chao, Pelado. Chao. Yo creo que con esto ya nos podemos ir a dormir. Yo ahora me siento satisfecho. Yo creo que esto ya es más que suficiente. Bueno, empezamos a despedirnos. A mí me complica y creo que hay que empezar a instalar una especie de cruzada con la gente. De hecho, hacía referencia a aquello Fabián Escalona, dice 2 semanas seguidas defensores de Checho Irán en este programa. Y eso me preocupa, honestamente. Me preocupa como chileno, como ciudadano del mundo, como ser humano. Me preocupa muchísimo. Porque si hay más gente como la que llamó recién, como Melqui que llamó la semana pasada, weón, que les gusta Checho Irane, weón, yo creo que está todo mal. Todo pero mal. Pero es que les gusta Checho Irane, como Melqui dijo la otra vez, po. Es una... como que... es como desde el punto de vista... Pero es peligroso, po, weón. Sí, pero es que Checho Irane igual no hace daño, ¿o sí? Yo creo que hace mucho... Es más, yo creo que Checho Irane puede ser... puede ser un reptiliano. Dejémoslo para la próxima semana. Exactamente. ¿Puede ser del Anacaché? ¿Cómo se llama esa vaina? Es un reptiliano de una quijada. De hecho, tú fuiste lo único que supo decir bien el nombre del grupo, sí, todo el rato. Sí, pero cerré en la página. ¿Vos qué hiciste el 11 del 11 del 11 a las 11? Estamos despidiendo este programa. Chicos, los micrófonos para que se despidan. Bueno, ha sido un enorme gusto estar en este programa. Creo que terminó con bombo y platillo. Lástima que ya están todos durmiendo y que se pierden este. Hay gente despierta. Todavía hay gente despierta y espero. Y saludamos siempre a nuestro radioescucha fiel, el Cabo Segundo. Cabo Segundo en este momento debe caerse en el mundo, porque sí, yo creo que hay un humor que sí le gusta a los pacos, el de Chinchirame. Sí. Eso es evidente. O sea. Y también le gustan ese tipo de cosas, los trigos. Así que debiera apurarse. Las grandes quijadas. Llame para la casa porque ya empezaron. Empezaron y tú todavía no llegas. Los travestis. Noche de travestis. Sí. En el cuartel general. La subcomisaría Alessandri. ¿A qué les gusta ese tipo de cosas? Sí. Hay un video todavía que anda circulando por ahí. Sí, bo. Pero eso. Bueno. Agradecido. Buenas noches a todos. Agradecidos. Ahora nos iremos a dormir juntos, como siempre. Como todas las noches. Y lo esperamos eso, mañana. Y eso no es broma. Es como somos como los Teletubbies. Y decimos, ¡ay! No sé, yo cierro la puerta por acá y usted. No me complica eso. No, la verdad. No. Dormimos piola. Si no le complica a la Paula. No somos chichilas. A mí no. Buenas noches, Paula, te amo. Ay, qué lindo. Y déjame terminar con Pablo Herrera. No, pues colócale el tema de la inmortalidad del cangrejo. Lo buscaré. Ya, despídense por bien. Bueno, despídete. Buenas noches. Gracias al pelado por llamar, por ese relato magnífico con el Chechirane. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando esta noche. La próxima semana le traeremos más conspiraciones estúpidas, más historias de amor y más contingencias ocurridas hace pocos minutos de salir el programa. Y nos vemos y los esperamos de nuevo. Dentro de una hora, el matinal de Radio Villa Francia. Sí, a las 9:30. Con Joaquín, Alfonso, el Alfonso y la voz. Gerard Alfonso. Gerard Alfonso. Y bueno. Y la inmortalidad del cangrejo. No, pero. ¿No era esta? No, la de Vergara. La de. La que decidimos que era. Pero sé más explícito. No, pues la. Bueno, yo por, señor mi parte, Cobranza, yo por mi parte también me despido. Ha sido maravilloso este programa. Y. el gran líder. ¡Y gloria y majestad al gran líder! Kim Jong-un, único no reptiliano, vencedor de la oscuridad, vencedor de la serpiente del Cerro Huelén, vencedor de los turbús que destruyen a la humanidad. Ejemplo de democracia, 100% de votos, 100% en los votos, 90% de participación en el país, 10% de muerte en el país, un 10% de abstención y un 10% menos de población. Grande líder o supremo, grande que nos defenderá líder del capitalismo yanqui con sus bombas nucleares y ojivas repartidas por Bolivia. Nos despedimos de toda la audiencia. Gloria al líder. Gloria a la radio Villa Francia. Gloria. Adiós. Adiós. Melqui desea conocer a tu enemigo. Por eso él le gusta Checho Irani. Así que nos despedimos con No You Are Enemy. Esto es Rise Against the Machine. La próxima madrugada de jueves nos reencontramos acá en La Inmortalidad del Cangrejo. American dreams, all of which are American dreams. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá. No. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia.